Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecha Brothers, episodio número 71. Los saludo como cada semana a su amigo Kikabuto y muy contento porque va a ser un programa muy lleno de sorpresas. El gag de la semana pasada, ¿no? No, bueno, no sorpresas, pero cosas que ya les habíamos platicado y cosas que estuvimos viendo, jugando, todo lo que hicimos en la semana, que ahora estamos un día después. Pero ya estamos aquí contentos para darle al programa, ¿no? Faltan un par de miembros de que lleguen, pero ahí vienen en camino, ahorita llegan. Pero por lo pronto... Vienen en camión, sí es cierto. Pero por lo pronto me acompañan aquí los miembros del staff. Por un lado está... A ver, yo no sé hacer tu presentación, Mephisto. Es que el que hace del baño en el infierno y no le baja y el diablo no se enoja. ¿Cómo es el pedo? Tiene gastritis. Tiene gastritis. No, gastritis. Tengo el poder del infierno porque tengo las llaves del baño. Ah, sí. Con ustedes, Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes. Aquí nos escuchan. Bueno, ahorita no vemos a nadie en el chat. Esperemos que alguien nos esté escuchando en vivo. Si ven el recalentado, un saludo a todos. Como bien lo prometió nuestro amigo Quique, tenemos muchas sorpresas. Vamos a desmenuzar todo lo de Slade, que el nuevo DCU que presentó el martes pasado... El queridísimo James Gunn. Y vamos a platicar de Last of Us. Y pues usted aquí relájese, la vamos a pasar de maravilla. Y también nos acompaña aquí en el staff nuestro gran diseñador gráfico, que también tenemos que tener una intro interesante para no improvisártela atropelladamente. Pero con ustedes también el señor Watan. Buenas noches a todos y bienvenidos al programa. ¿Qué puedo decir? Esperando a los demás integrantes de los Mecha Bros, aquí entrando de relevo y esperando se diviertan en esta noche. Eso, muy bien. Pues no sé si hay alguna nota funesca, sí sé que hubo como varios, ¿no? Estos días, entonces si me dejan compartir el stream, y oye, ya hay gente en el chat, gracias a Marisela Goitia, jefecita. Nos pregunta que si cambiamos los horarios del podcast. No, solo fue esta semana porque... Cosas que pasan en la vida de los papás palurdos y... Y el de noviembre y el de septiembre. Y así pasa. Queremos que sea los jueves, pero de repente no se puede. Pero no queríamos dejarlo sin... O sea, hasta el otro jueves. Entonces, pues lo hicimos hoy. Entonces, más vale tarde que nunca. Tardado. No sé si traigan una nota funesta o algo con lo que quieran empezar mientras yo comparto el stream para que más y más gente se una a esta bonita transmisión. Pues sí, para empezar, en un tono poético irónico de la vida, después de la muerte de Tess en The Last of Us, el personaje, en la vida real, quien fuera la actriz que le dio voz al personaje en el videojuego de Tess, también perdió la vida a principios de esta semana, y era la voz de Tess, la actriz se llamaba Annie Wershing. Fue víctima de cáncer. No sé exactamente de qué tipo de cáncer le dio, pero pues también ya en paz descanse. Nos dejó un legado muy, muy, muy padre. Actuó muchas cosas de televisión, un par de películas por ahí, pero su voz se presentó para varios videojuegos también. Una duda nomás con esa actriz. Esa actriz no fue cuando hicieron el juego, no usaron ¿Tu apariencia para Tess o fue pura voz? No, fue pura voz. La apariencia, creo, ahora que hicieron el remake del juego, creo que se agarraron algo de su apariencia. Pero no, el diseño fue totalmente original. O sea, la que falleció es la que participó en el videojuego. En la voz del videojuego. Pero solo era la voz, porque te acuerdas que en los videojuegos ahora se hace mucho el motion capture. Es que se ponen esos trajes como de buzo. Lleno de esferitas y les captura su... O sea, no, ella no hizo el mocap, se le llama. Sí, solamente hizo motion capture, hizo la voz, nomás la cara fue de alguien más. Pues sí, obviamente, porque son modelos. Entonces, sí, es que lo que no sepan, estimados podescuchas, los modelos o como se mueven los videojuegos son personas reales, son actores que les ponen un traje y ya nomás les agrega la textura, pero actúan los movimientos así para que se vean lo más natural posible. Exactamente. Y... también nuestra Wednesday original, que la actriz Lisa Loring, pues los Locos Adams de allá de la serie de los 50, 60, de por allá, todavía en blanco y negro, También falleció hace un par de días. Ella, yo pensé que estaba más grande porque pues, yo como que veía la serie así muy, muy lejana, Pues, pero pues güey, tenía... la serie era en blanco y negro, ¿no? ¿O la estoy cagando? Sí, era en blanco y negro. Entonces, imagínate de cuándo era. Este, pero pues tenía 67 años, o sea, no, yo me Bueno, la su imaginaba. personaje pues era una niña actriz, ¿no? Sí. Y fue la que inició el bailecito, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Ella con largo y empezaron a ir bailando una especie de twist, Sí, ¿no? es cierto. No me acordaba. Tararara. Era, Y sí, ella fue famosa por ese baile y ya, pues bueno, también sobresalió el señor Paco Rabanne, creo que falleció hoy mismo o ayer, Ayer. el que hacía los diseñadores, o sea, perfumes. Paco Rabanne no es el de los. No sé, no es una banda. Los Rabanes para ti que están tocando. En este mundo no sé qué te están tajeando. Notificando que les gusta No. su style. Ah, ¿no? No, no dudo que exista esa banda, pero el señor este creo que no Ok, cantaba. no sé nada. ¿Y qué perfumes o qué vendía? Era diseñador de modas y perfumes. Yo llegué a tener un Paco Rabanne, algo que me regaló alguna tía en algún momento. Pues uno que puro Fuller y Avon y esas cosas, pues no. Eso. No le sea ese rollo. Yo tampoco. Yo nunca he comprado una loción, todas me las han regalado y tengo frascos llenos todavía. El de la bota no puede faltar. El de la bota, güey. Sí, es cierto. O los piratones del Walmart. Está bien. Piratones del Walmart, sí. O las lociones que andan de niños, ¿no? De Batman y de Spider-Man y la madre. Que olían a chicle, yo creo. Mi hijo tiene Hay unos de Hot Wheels. Tiene unos de Hot Wheels. una anécdota de un video que comparan perfumes, personas que tienen ese gusto por los perfumes. Ajá. Y les ponían como tipo el reto Pepsi, que Coca Ah, okay. o Pepsi, digo, sin decir marca, ya dije. Y les ponían perfumes, que cuál olía mejor. Y pusieron uno y todos, no, ese está muy bueno, está muy bueno. Y daban sus características. Bueno, era uno de los Avengers que venden en esa tienda china que ahorita está de moda. Okay. Hay Sí, un ¿no? chorro, güey, como tres tiendas chinas. Y era ese perfume, bien barato. Y la gente que les gustaba el perfume era ese, escogían ese perfume. Órale. Impresionante. Está bien. Entonces, bueno, entonces tuvimos esos tres decesos esta semana. No está aquí el doctor Closo todavía, ahorita va a llegar. Pero él diría un saludo hasta allá donde quiera que estén. Y pues ya compartí el stream. Y si quieren, para ya empezarle a dar sabor a esta emisión, pues vamos a platicar de varias cosas. No sé si quieren platicar primero del episodio, de lo que dijo James Gunn, o de ¿Sabes qué quieren qué? platicar. ¿Sabes qué? Yo creo que empezamos por lo que vimos en la semana Ok. para darle un poquito más de tiempo a Neto y a Doctor Coloso que puedan llegar y Ok. si no, y después ya arrancamos, si te parece. Me parece súper bien. Entonces, yo quiero platicarles un poquito de una película que estuve viendo que se llama Bodas de Plomo. La están anunciando en todos lados aquí en México, en las paradas de camiones, en los panorámicos. Déjales, pongo una bonita imagen donde sale tu amiga Jennifer López Compa. y Josh Duhamel. Ese vato tiene una cara muy, no sé cómo decirlo, Golpeable. muy común. Como que siento que muchos actores la tienen. Mira, a ver, vamos a poner aquí la imagen para que la puedan ver. Y el quito logo de los mecas para que se vea la imagen, pues si no, pues de qué sirve que la pongo. Y nomás que lo encuentre. No, pues no lo encuentro, pero. Imagíneselo. Cierre Lo los que voy a ojos hacer y es. pone. No, lo que voy a hacer es poner. Ahí está, ya pude. Ahí le va. Bueno, lo están anunciando en todos lados esta película. Es exclusiva de Prime Video. Es una comedia del tipo de películas que hace esta mujer, ¿no? O sea, la verdad es que ha tenido, pues, no sé, películas entretenidas. Hay una muy buena que es como una emprendedora y así, ¿no? O sea, ella actúa bien, canta bien, es guapa. Pues, le sale, pues. Es una película donde, pues, se están casando esta pareja. Y te enteras de todos los pormenores de la boda y los atacan por razones, ¿no? Porque su papá es millonario y por ahí va la cosa, no les quiero decir más. Realmente la historia es bastante sencilla. Y ellos en vez de huir, pues les hacen frente a los malitos, ¿no? Pero la verdad es que tiene muchas, no sé, bifurcaciones la historia, tiene subhistorias y al final no llegas a nada, ¿no? El título le queda grande porque sí trae ella ahí de repente una escopeta, pero pues no la usa tanto. Entonces, puedo decir que es una película para divertirse, es una película palomera, es una película para olvidarte, desconectarte del mundo y disfrutarla un rato. Tiene dos, tres ahí escenas chistosas. La historia es demasiado simple, demasiado predecible, pero te ríes, no te la pasas mal. Entonces, si te gusta ese tipo de cine y te gustan ese tipo de películas y o eres fan de Jennifer López, pues es una película que sí pudiera recomendar. O sobre todo, pues si ya estás pagando por Prime, pues ya, o sea... Si no, es entretenida. Perdón, mi pregunta es, ¿está bien producida? Sí. O sea, todos los efectos y todo está bastante bien. Hay un helicóptero y una lancha y... O sea, por ese lado está bien. Pero la historia es lo que flaquea mucho. Entonces, pues no esperen la gran panacea. Solo diviértanse y ya, ¿no? ¿Te suena el nombre de Josh Duhamel? Digo que siento que se parece a Johnny Knoxville. Siento que se parece al típico gringo, ¿no? O sea, no sé, cualquier John Smith. Sí, ahorita que lo pusiste pensé que era de Jackass, pero dije, no, ese es Knoxville. Ajá, dije, pues es como Johnny Knoxville de joven, no sé dónde sale. Tal vez Coloso nos podría decir dónde lo ha visto, pero pues no sé. Es una película bastante palomera, la vi el fin de semana y pues ahí la recomendación es que si te gusta. Ya sé dónde lo hemos visto, güey, salió en Transformers. ¡Ah! Era el de la... ¿Cómo se llama? El militar. Nerv. ¿Cómo se llama la cosa esa? La unidad era el militar ahí en Transformers. Sí, es cierto, con razón. Ahora tiene todo el sentido. Everything makes sense now. Sí, entonces sí, we were a play. No, la verdad es que... se ríen y ya, punto. Es todo. Va. ¿Qué más? No sé si, Watan, ¿tú viste algo o quieres platicar algo? No, la verdad yo no soy tan cinéfilo. Vi pero platícanos con Botas, pero ya la reseñaron aquí. Pues puedes decirnos qué te pareció o puedes decirnos qué anime estás viendo y qué recomiendas. Porque los que no saben, el Watan ya es master otaku, güey. El Watan ya ve más animes que nadie y todo. Y aquí no hay agua y no me baño. Aquí no hay agua y no me baño. Entonces ya eres otaku. ¿Algo que puedas recomendarle a la banda? Pues ahorita no, digo, la verdad no estoy viendo ninguno. Hay varios en el aire, pero casi todos pues tratan la misma historia de el clásico vato que en el mundo normal lo ¿cómo se llama? Lo matan o se suicida o lo que fregada y se va a un mundo de fantasía. Es clásico lo que veo. Okay. No hay tanto de todo es igual, todo es lo mismo. El vato es un héroe, el vato llega y lo ven como un débil y el vato va ganando experiencias, es el mejor y tiene sus waifus como dice el Gio. Eso sería un isekai para los letrados en esas ondas de las monachinas. Ese sería el género. ¿Y alguno que pudieras recomendarle aquí a la banda de los Mecha Brothers? Uno es Mushoku Tensei, ahorita está en pausa, pero es muy buena historia, la verdad. Vas a ponerle página. Pues iba a Mushoku Tensei. Eso es un vato, es un gordito que en el mundo normal hacen bullying en la escuela. Lo tratan bien gacho. El vato es mantenido de sus papás. Lo tratan bien. Y los hermanos no lo quieren. Se mueren los papás y los hermanos lo echan a la calle. Cuando está en la calle, el vato clásico que van a atropellar a alguien, el vato la salva y lo atropella. Va al otro mundo. El vato empieza desde bebé, pero él trae sus pensamientos del mundo que tenía. Y desde bebé el vato está pensando y el vato es bueno, pero todo. Órale. Bueno, pues ahí te puse una imagen. Es recomendable ese anime. Ahí te puse una imagen. Bueno, pues ahí está. La recomendación de anime del momento del Wata. Perfecto. Y fíjense que va llegando por aquí mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas, lo conozco desde que tenía 12 años con ustedes, el Dr. Coloso. ¿Qué onda, Coloso? Oh, y se y sale. Y le puse los aplausos y le hice el intro y todo para que se salga. Ah, no lo voy a presentar ahorita que regrese, güey. Ahorita volverá, ya volverá. Pensé que tenía orejas de Mickey Mouse, güey, pero no era, ya vi que eran cuernos. Ya volverá, siempre vuelve. Bueno, ok. Oye, yo empecé a ver, ya ves que ahora salió la serie de That 90 Show, que es secuela de That 70 Show. Ajá. That 70 Show estuvo muy padre, me gustaba mucho esa serie, y obviamente esa salió en los 90s, entre 90s finales del 2000. Y 20 años después, están sacando ahora la serie esta de That 90 Show. Ya regresó Coloso. Ah, una disculpa. Aquí tengo un... Si vieran aquí el pedo de cablerías que tengo, o sea... Es No sé qué jale, se me apagó todo el show aquí. Pero bueno, ya volví. Oh, sí tenía cuernos, güey, no te habías equivocado. Un momento. ¿Qué pedo? No, no sé, con la contraluz de atrás parecían orejas de Mickey Mouse, güey. No, es que en honor al tema que vamos a ver ahora, hay un gremlin, ¿no? Que tenía así cuando estaban en el bar, estaban así con un casco vikingo, ¿no? Y por eso me acordé. Pero bueno, en fin. No, pues oiga, pues muchas gracias. Sean bienvenidos, buenas noches, literal, buenas noches por haber llegado tan temprano, ¿no? A esta ocasión, ese problema se papá palurdo. Ya todos ustedes me entenderán. El detalle es que hoy está viendo que estamos en la emisión número, ¿qué? ¿71 ya? Así es. ¡Ah, Tilín! Y traemos un tema muy bonito. Creo que ya aquí en mi canal les debía haber explicado, ¿no? Vamos a hacer una retro review de esta queridísima franquicia que va a volver a revivir, ¿no? Ahora en formato de caricaturas, tengo entendido, ¿no, carnal? De serie. No lo he dicho, Coloso, así que adelante puedes decirlo. Pero los que ya están haciendo clic en el título del video, aquí dice de qué vamos a hablar. Pero puedes presentarlo. Bueno, no, o sea, vamos a tener un retro review de la saga esta de las películas de los Gremlins. Un poquito desfasado porque, pues, iba a ser como que tema navideño. O sea, Gremlins es considerada una película 1. Pero pues como vamos a abarcar las dos, dijimos, pues ya no aplica tanto, ¿no? O sea, y demás, parafernalias, así que quédese con nosotros. Y pues ya sabes lo que es el semana intenso, ¿verdad? En cuestión de notas funestas, o aconteceres del día a día del mundo geek. Sí. Oye, fíjate que me estaba viendo está muy en boga eso, y nada más dejar mentir, Josué, sobre todo. Ya dijiste algo de lo del... plan de 10 años de James Gunn, supongo, ¿no? No, apenas íbamos para allá. Estábamos stalling para hacer tiempo para que llegara más raza. Y estábamos platicando de That 90 Show y después, si quieres, ya brincamos a lo de DC y luego ya... Oye, ese That 90 Show la acabo de terminar de ver ayer justamente con la doctora Coloso, muy recomendada, güey, pero sí es cierto, sí alguien, no sé quién, subió un meme que dices... Creo que el principal defecto que tuvo eso es que no pusieron el peinado partido a la mitad, güey. Que era muy común en los noventas, güey. Todo mundo... De honguito. De honguito, güey. O sea, nadie tiene ese pinche peinado, güey. Nadie, güey. Nadie, cabrón. Y ahí fue primera tachita. Y otra cosa que me dio un poquito de cosa, güey. los tres pelos del Watan, ¿no? Me dio un poquito de cosita que usaron de pretexto el accidente que tuvo Red, Kurt Weiss, ¿no? Para sacar el bastón, güey. Sí, ya está bien grande, güey. Tiene que usar el bastón si te me da cosilla verlo así, güey. Pues sí. A ver, ¿qué te pareció, José? Y luego Coloso nos dice. O sea, esta cosa es secuela de lo que ya habíamos visto, que es la otra serie de unos vatos que vienen en los 70 y se la pasaban drogándose. Sí, se la pasaban... divirtiéndose al estilo de los 70s en el sótano de los padres del prepucio de Foreskin. Pues sí, se pasaban drogas, hacían travesuras, pero eran güeyes supuestamente de high school, pues ya tenían sus 20, 30 años casi. Ahí inició toda la carrera de Ashton Kutcher y de Mila Kunis. Pues fue una comedia muy muy padre, muy graciosa en su momento, y cuando dijeron que lo iban a revivir, dije, pues, ¿cómo le van a hacer que funcione? Y yo nomás he visto 2, 3 episodios, pero la premisa se me hace medio adecuada para repetir sin... O sea, para darle una continuidad, pero unas cosas sí... Lo que yo he visto hasta el momento, como que sí están repitiendo cosas algo medio forzadillas, Me falta mucho de ver la historia. Lo que más me ha gustado han sido los cameos, que obviamente pues para darle el power a la serie. Se ha habido cosas muy graciosas, pero se me hace que hay dos Kelsos ahí en vez de nomás uno. Me gustó mucho que haya regresado Leo, el viejillo marihuano que anda ahí por todas partes, porque está toda la rebanada bien chido y al final no pudo salir en las últimas temporadas porque sí lo metieron a la cárcel por drogas en la vida real. Ya, pero sí estoy intrigado y quiero seguir viéndola y la acaban de renovar para una segunda temporada. Órale, Da para más. así de pronto. Da para más. A ver, Coloso, ¿tú qué? ¿Cuánto? ¿Tú la viste completa? Ya está, o sea, ya estilo Netflix de que saca todos los episodios así de fregazo. Sí, ¿Y qué te ya la vimos. pareció? ¿Qué te Es que pareció? aparte son bien poquitos episodios, son nomás como 10 episodios. Y sí, Okay. sí atañe mucho la nostalgia. Pues es el target, ¿no? O sea, se han agarrado esa saga de series, que así retro, ¿no? Así para que la gente como los chavorrucos como nosotros estemos, ay, sí, me acuerdo de eso, ¿verdad? O sea, pero unas cosas forzadas y otras cosas como que sí dan, pero no va de eso la serie. O sea, la serie aterriza con el humor, pero sí está chistosilla, pero la siento un poquito Friends. O sea, es la misma fórmula porque son tres amigos hombres y tres amigos mujeres. Y ahora pues medio inclusivo todo el pedo, ¿no? O sea, es y está chidilla, está chidilla, sí está recomendable, de la oportunidad. Como siempre, lo más gracioso para mí siempre fue Red Foreman, y cómo andaba insultando a todos toda la chaviza, y como siempre está hasta la madre y quiere estar solo, quiere estar en paz, ya se han ido los niños, ya vienen de regreso, y para qué los das de comer, van a venir. Entonces siempre se me ha hecho el más gracioso, y creo que él está sosteniendo, junto con la señora, ay, se me fue el nombre de la señora, pero Sí. Kitty, sí, entre los dos están soportando la serie. Y digo, los chavos, los nuevos, obviamente, pues estás viendo que están rellenando los huecos de los personajes que te gustaron un chingo. Están haciendo buen trabajo, dan su toque cómico o lo que debe de ser. Pero los guiones pues es lo que tiene que ser para hacer una sitcom de 20 minutos. Entonces. Fíjate que sí le pega mucho al tema de la nostalgia porque, o sea, no sé si has llegado al episodio del Beverly Hills 90210. Ah, bueno, te lo recomiendo mucho. O sea, están muy atinados los chistes ahí, o sea, y piensas, ah, que se ve cansado y todo ese rollo, pero el mismo punchline, o sea, se repite varias veces, pero te hace reír, güey. O sea, es el chiste, te hace reír, ¿no? Y ahí hacen un sutil cameo muy, muy, muy padre, muy, muy elegante, ¿no? O sea, se me hizo bien. ¿A qué va? Oye, ya llegó Neto también. A ver, háganle una presentación al Neto. Preséntalo. El segurimán en persona, el objeto del deseo de todos los accidentes laborales, el mismo morboso, mirón morbosón que le gusta ver la gente mocharse dedos y dar tutoriales de piano, ¿verdad? Con gente manca. Es el mismísimo Neto. Ah, De huevo, sí cabellera. soy. Sí soy, sí soy, sí soy. Buenas noches, ahí disculpen la tardanza, pero unas cuestiones de reuniones familiares, pero bueno. No están ustedes para saberlo, pero yo tampoco estoy para contarlo, pero me salieron cinco niños dioses en dos roscas. Vamos, cabrón. Ándele. Entonces me tocó pagar muchos tamales. Ah, pero tú Y también. comer muchos tamales. Buen Uy, tema, güey. tú Buen tema. también. ¿Para Nadie qué habló de comes los tantas tamales. roscas, Neto? Sí. ¿Para qué comes tantas roscas? Pues Van nomás plantados esos fueron niños. dos. Pero es que creo que publicaste eso en Facebook, ¿no? Que una rebanada te vinieron como tres huercos. Dices, ¿qué En pedo? una rebanada me salieron tres. Que te dije, el pinche panadero quería terminar rápido. Ah, de la verga, vámonos ya, chingue su madre. No, o sea, que tenga suerte el güey que le pare. Y ah, le tocó el Neto, Y nada, pinche Neto, pero bueno, güey. ni modo. Así como me tocó pagarlos, también me tocó empacármelos, así que Muy bien, excelente. ya Todos vengo ganan. bien cenado. Si me dan mal del puerco, pues es por eso, ya saben. Oigan, nadie habló del día de la marmota, güey. Se repitió el día de ayer varias veces. El día de la Es cierto, marmota. la Ay, gente, pero bueno. Perfecto. Ya estamos aquí. Muy Ya bien. estamos. Entonces, ¿qué en andamos? conclusión, That 90 Show sí se recomienda. A mí nunca me gustó tanto la otra, entonces dije, no sé si la veré, pero tiene el sello de aprobación del Doctor Coloso y aparentemente de Mephisto también. Está bien. Sí. Y Lo que he visto, Lo que he visto es como que apenas está presentando los personajes y sus situaciones y falta que se desarrolle la trama y todo eso. Entonces sí, yo creo que sí, dale, no. Pero creo que sí tienes que ver The 70 Show primero para que te sepa. Fíjate que no. O sea, yo pensaba también lo mismo, que si tienes que verla. Y, o sea, yo, bueno, es que te lo digo desde el punto de vista que ya la terminé de ver. Y yo también pensaba lo mismo que tú, que dices, ah, tienes que ver, tienes que tener antecedente. No, pero sí son, o sea, conoces a todos los cameos. Lo único que sí es como que hacen leves sutilezas con ciertos personajes que ya no pueden aparecer, güey, como Hyde, güey, y como la hermana del Foreskin. Sí. Que en las vías reales pues se metieron en pedos legales, güey, y eso ni los mencionan, okay. O los le mencionan así muy encimita, güey. O sea, es como que, ah, sí, como es. De hecho, se murió hace mucho esa chava. Se metió no solamente en broncas legales, pero de drogas, y murió una sobredosis porque le llegó mucho el éxito muy temprano. Okay. Y se descontroló todo y sí, o sea, muy muy joven, murió de menos de 40, 30 y tan solo mucho. No sabía. Bueno, sí. Pues, pero bueno. ¿Les parece si brincamos de esto a algo más importante como The Last of Us? No, DC. Ah, bueno, DC, no, lo que quieran. A ver, díganme. Ya hablaron de Bodas de Plomo porque yo también la vi. Sí, pero si quieres decir algo. No, nada, pues digo, me gustó. Digamos que si no tienes otra cosa que hacer, está buena. Me extraña ver a Jennifer López en ese estilo de comedia. No le salió tan mal, pero está divertida, está entretenida. Medio jalado el papel de este... Ay, del cantante, se me fue el nombre. Sale Lenny Kravitz, lo olvidé decir. Lenny Kravitz, perdón, sí. Olvidé Lenny decir Kravitz, eso, así, pero como pues... que el chico mamey, mamao, y todo poderoso, ¿no? Pero... Oye, pero fíjate que Lenny Kravitz ya había salido en papel en las de los Juegos del Hambre, y ahí la armaba chido, el vato, o sea, sí. Pero ¿a poco aquí qué? Acá la hace igual de... No quiero decir de qué, porque es spoiler, pero... Sí, digamos que es un... es parte... No, de es la que... ¿Cómo decirlo? No digas, pero... Ah, es el exnovio del que los papás de la novia nunca quisieron deshacerse. Y deja tú, okay. Están en la boda y lo invitan. O sea, ¿para qué invitan al exnovio, güey? O sea, makes no sense. Exactamente. Pues algo así como... ¿Quién se rehúsa? Yo me rehúsa. Eso me suena a los The Fockers. Así es, algo similar. Algo similar, así, del que el vato que todo lo hizo, todo lo puede, todo tiene. Entonces, pues digo, sí se ve bien el vato en el papel de mamilas. Pero la que sí me sacó de onda, porque su estilo de comedia no había sido ese, el de Jennifer López. Pero no le salió mal, no le salió tan mal. Y el otro cuate que siempre se me olvida cómo se llama, pero es el de los Transformers. Ah, mira, es el de los Transformers, luego se acordó. Ese sí, ya lo había visto yo así en ese tipo de papeles, entonces... pues sí le queda, sí salió bien. La película tiene... digamos que si lo ponemos... fríamente es una película de acción. Porque tiene persecuciones, tiene disparos. De comedia tiene muy poco, es como... tiene intriga, tiene... La está súper vendiendo, Neto, y la película está muy chafa, güey, la neta. Está, digo, por eso dije, si no tienes otra cosa que hacer y ahí la tienes, pues aviéntatela. Pero la así tema. Que tú, funcionó la publicidad masiva en México. Es el mejor promotor Neto de películas. Sí. Sí. Digo, ahí está. Si ya tienen el Amazon pagado, veanla. No, pues. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, entonces, ahí está, los 5 centavos del Neto para esa película. Entonces, ¿qué quieren? ¿James Gunn, DCU o...? Dale, acá la DC. Ok. Anuncio parroquial antes de eso. Ajá. Ya mencionaron de que, bueno, es que a mí sí me gusta la serie de Bleach. Ya, el 22 de febrero la estrenan, la última, la de las... Ay, sangre de 100 años, no sé cómo la tradujeron. La recientita ya la van a pasar a Star Plus el 22. Inicia transmisiones ahí toda la primera temporada. ¿Esa no estaba en, o no está en Crunchyroll? Es nueva. O sea, debe sí, estar en, pero en Crunchyroll. No está en Crunchyroll. What? ¿Tú tienes Crunchyroll? What? ¿No, no sabes si sale ahí? No, esa no la he visto. Okay. Yo la vi en Guiño Guiño, pero... Sí, sí. Pero no sé, y no, no dice, pero espero que esté... Pues si la van a poner, por lo menos que tenga subtítulos en español, ¿verdad? Me acuerdo que haberla visto en Netflix. Pero no, es no que sé. Creo que en Netflix está la, la original, la de hace... Madre, no quiero ni decir, sí, hace y, como y más de 10 años, también está Bleach. ¿No? Bleach, al menos la primera parte, en el primer arco, en Star Plus también. Mm. Entonces, como que sí van a poner toda la serie, que es bastante larga. Y más esta, pero bueno, ahí está nomás mi anuncio parroquial. Albureando. Sonó albure, sí, sí, sonó albure, pero bueno. No, muy bien. Estoy en hambre. Bueno, no, ya comí chetos. Bueno, entonces vamos a darle a DCU. Mephisto, tienes la misión de decir todos los anuncios en menos de 5 minutos. Otra, sí. Ajá. Y, sí, y la opinión en 5. A partir de ya. Bueno, pues como ya sabíamos, James Gunn es el nuevo copresidente justo con Peter Safran de DC, y su tarea fue presentar el episodio 1, capítulo 1 de esta nueva fase de DC, y presentó 5 películas y 5 series. Supuestamente va a haber una historia gigante que contada a través de todas esas series, películas, y también va a haber videojuegos. Solamente fue parte de la presentación. La siguiente parte de la presentación va a ser en mayo. Las series que presentaron fue True Commando, Waller, que es, va a ser consecuencia o secuela de Peacemaker, Booster Gold, Lanterns, que va a ser una serie de HBO. Estoy muy intrigado. Es el proyecto que creo que más me tiene intrigado. En ya, HBO. Ya era hora que les quitaran, o sea, los Lantern Corps. Y va a ser, lo que va a ser Hal Jordan y Jon Stewart, van a ser los dos. Eso, Tilly. Ándate, muy bien. Y va a ser tipo True Detective, entonces sí. Van a estar en el espacio resolviendo crímenes. No, sectores, dijo que, pero que iba a estar basado en la Tierra. Dijo Earth Base. Dijo Earth Base, ajá. Ah, ok. Pero supongo que van a ir al espacio en un momento, no pueden quedarse aquí nada más. De perdido. Yo le entendí todo lo contrario, como que todo iba a pasar en la Tierra. Lo que no entiendo es por qué van a estar los dos juntos. Bueno, es que se supone que a uno lo dejan en la Tierra y el otro se lo mandan a otros lados. Sí, Hal Jordan fue el original y se fue después a otro sector, y después llegó aquí Jon Stewart a agarrar el mantis. El mejor de los Green Lanterns. Son los dos, para mí son los dos mejores, para mí. Sí, los dos son muy buenos, pero creo que Hal Jordan fue más poderoso. Pero bueno. Sí, porque él reúne los 5 anillos. Y se convierte en Parallax. Y regresa. No sé, pues destruyó. Para los que no han visto los cómics, pero pues con tal de dar más continuidad y deshacerse de personajes, dijeron, pues Green Lantern destruye, ¿no? La quinta serie es Paradise Lost, que es una precuela de antes del nacimiento de Diana, de Wonder Woman. Esto parece ser que está basado en una historia donde hay dos facciones de Amazonas, y unas fueron esclavizadas y violadas por unos... fue antes de que los dioses les dieran Temesquira y la Isla Paraíso y todo eso. Entonces hay una facción de guerras entre esas dos. Entonces el tema está muy crudo y muy violento y muy... Dijo que iba a ser tipo Game of Thrones. Eso fue lo que dijo. Justamente usó esas palabras para escribirlo. Imagínense Game of Thrones, pero en el mundo de donde viven las Amazonas. Entonces, con Amazonas. Con Amazonas. En Temesquira. Con vatos culeros, y pues obviamente ahí están los dioses. Los dioses intervienen dentro de los y las 5 películas que anunciaron nuevas fue Superman Legacy. Ya tiene fecha fija, la única película de estas que tiene fecha es junio, 11 de junio del 2025. Después va a ser The Authority, que es un grupo de héroes que... ¿cómo decirlo? O sea, van y hacen justicia como de lugar. Entonces estos así llegan y asesinan y hacen lo que sea a los malitos, ¿verdad? Pero a diestra y siniestra. Después va a ser Batman, The Brave and the Bold, que va a ser Batman con Robin. ¿Qué que es? Para pero, que no di, sabe, pero di cuál Robin. Va a ser Damian Wayne, el, que es el hijo, que es el hijo de Batman y de Talia al Ghul. Hay mucha gente que no lo sabe, pero porque mucha gente se quedó con el contemporáneo Ricardo Tapia o Dick Grayson. pero pues Batman ha tenido varios Robins. Fue Dick Grayson, Jason Todd, que murió a manos del Joker. O después fue Tim Drake. Bueno, después se convierte en Red Hood. Porque en los cómics todos se mueren, pero en realidad nadie muere. Y después fue Tim Drake. Y en The Dark Knight Returns pues fue una mujer, Carrie Kelly. Bueno, Damian pues llega a ser un Robin, y esa película va a ser acerca de relación de padres e hijos, de que pues este vato fue, Damian fue entrenado por Ra's al Ghul y la Liga de Asesinos. Mm-hmm. Entonces pues Batman le va a decir, pero ya existe esa película, la van a hacer live action nada más. Interésala. Lo que de pasa hecho, es que hay como muchas historias, pues hay varios cómics donde precisamente Damian se les une a la Batifamilia. Pero como trae este pensamiento de matar y, ¿sabes? Sí. Ajá, entonces lo tienen que educar, pues. Y esa parte la han metido en muchos lados, como... No me acuerdo, ¿cuál es el cómic donde muere Robin? De una manera muy tonta. Bueno, no Robin, perdón, Nightwing. En Injustice, güey. Sí, muere de una forma... Se desnuca, güey. De una forma muy tonta por y medio por culpa... Por culpa de él. De Amin, güey, por estar pendejeando, güey. Pero me gusta porque lo sensibilizan. Y luego pasan, no me acuerdo en cuál, pasan un futuro así de esos, ya sabes que hay multiverso, ¿no? Y Nightwing se vuelve loco y Damian lo cuida, lo tiene guardado y dice, ¿por qué no lo mataste? Porque es mi hermano, le dice. Y lo perdona y todo, o sea, me gusta esa parte y a ver si lo alcanzan a explotar. No. Como sensibilizar a esta persona que tiene otra forma de ver el mundo y hacerlo a como es la Batifamilia. De hecho, esa película que te digo es la de Red... ay, ¿cómo se llama? Entonces, el hijo de Batman es animada, güey. El hijo de Batman, sí. Es la que me imagino que van a hacer como... Porque, de hecho... Lo comentaste, es esa. Hecha en live action. No creo. Pues, mira, siempre decimos que DC tiene las mejores historias adaptadas y muy buenas películas animadas y que no la han hecho live action. Y se están yendo directo a la fuente. Déjame terminar de decir las movies, porque aquí está toda la inspiración de estos, de estas películas. La siguiente, bueno, no se sabe el orden en que van a ser las películas, nomás les siento como las presentaron. Ajá. Supergirl, La Mujer del Mañana, Woman of Tomorrow, que es un cómic de Tom King, salió el año pasado, algo así. Yo no lo he leído, pero todo el mundo ha dicho de que es una historia súper épica, súper fantástica. Que de hacerse sería muy cara, porque tiene, Supergirl va a muchos planetas. Y la diferencia entre Supergirl y Superman es que Superman pues creció desde bebé en la Tierra con padres amorosos y todo eso. Y Supergirl llega ya, pues ya desde la edad que es. Porque ella ya vio destruir Krypton, ella vivió todo eso. Entonces duda mucho de la capacidad de los hombres de cualquier sociedad de mantener pegada un planeta funcionando, ¿no? Entonces sabe de lo que es capaz las invasiones, ese tipo de cosas. Y por último, una película de terror, de Swamp Thing, que también estoy muy, muy emocionado, porque Jason Mongold, director de Logan, creo que Ford vs. Ferrari, un muy buen director, un gran director, él está interesado en dirigirle, parece que está en pláticas para hacerla, y pues bueno. Todo este primer episodio se llama Gods and Monsters, o Dioses y Monstruos, que también hay una película animada al respecto, donde está medio, aquí hay versiones alternas de Superman, Wonder Woman y de Batman, uh-huh. Donde Man-Bat, el Dr. Armstrong, es Batman, Superman llegó a México, o sea, cruzó de ilegal a los Estados Unidos, entonces le costó más ser el sueño americano. Wonder Woman también pues fue guerrera, pero pues fue más oscurilla, más culera. Siguen buscando el bien por todos, pero también son muy sin piedad. La autoridad viene siendo un grupo similar a la élite, que también existe esta película animada de Superman contra la élite, basado en un cómic de Superman, decía que es tan gracioso acerca de la verdad, la justicia y la vida americana. What's so funny about the true justice in the American way. donde estos vatos también, igual que la autoridad, empiezan a matar a diestras y siniestras, a buenos y malos, se meten a guerras, destruyendo a los más abusivos, a dictadores, etcétera. Y pues Superman aquí trata de decirles de que está mal que estén haciendo eso. De hecho, esta película, estoy seguro que está en HBO Max, en alguna capacidad u otra. Hasta el dibujo está muy caricaturesco para quedar más informe. Se ve. Y obviamente Superman Legacy está basado en algo de Grant Morrison. No sé por qué dicen Legacy, porque este Superman va a ser un Superman más joven. Pero está basado en el cómic. Yo creo en la personalidad del mejor cómic, la mejor película de Superman, creo a la fecha, que es All Star Superman. No me dejar mentir, Doctor Coloso, que esto está difícil que sea porque este es el último año de Superman en una línea de continuidad. Pero que pueda llegar a aspirar a eso, está padre para ver una sociedad cínica diciendo de que para qué haces todo bien si todo está mal, o la gente va a abusar, o quién eres tú para decirnos, y que Superman no abuse su poder, sino que lo haga para inspirarnos, ¿no? Pues bueno, la otra película que sí está, ya tiene fecha, es la secuela de The Batman. Va a salir en octubre del 2025, entonces ese año tenemos dos películas en cartelera, Superman y The Batman, la secuela, que ya aclararon que va a haber una etiqueta de Elseworld, donde Joker 2, The Batman, y quizás otros proyectos van a estar en esos universos apartes, y va a haber una estructura principal del DCU. Que ahora, el DCU, lo que no me gustó mucho la presentación y que después aclaró en los días siguientes, es que dejaba muchas dudas al respecto, porque sabemos que Henry Cavill ya no iba a regresar como Superman, y sabíamos que Ben Affleck estaba entre que sí que no, pero a lo mejor se quedaban con Peacemaker y se quedaban con algunos actores, etcétera. Entonces ya dijeron que van a aplicar la de Flashpoint y la de Justice League. En DC, qué nuevas. Guerra de Apocalypse. Porque en estas dos películas, al final, Flash viaja al pasado, cambia algo y reinicia muchas cosas. Entonces, sí. Ya dijo Gunn que en la película, a partir de la película de Flash, recordemos que este año sale Shazam, luego creo que sale... ¿sale Flash primero? No, sí. Sale hasta mayo. Shazam, pero sale primero. Shazam y luego... Shazam, y luego... por eso, Shazam. Y después sale Flash. De Flash, y luego Blue Beetle, luego Aquaman. Sí. Entonces... dice Gon que al momento, después de Flash, Flash va a modificar muchas cosas, pero no todo. Entonces muchas cosas van a seguir igual y otras cosas van a estar cambiadas. Entonces va a ser la manera de hacer el soft reboot. Por eso Superman va a ser diferente. Por eso Batman va a ser diferente. Y otras cosas van a seguir iguales. Es por eso que Jason Momoa, Ezra Miller, Gal Gadot parece que sí tienen las puertas abiertas para volver. Ezra Miller precisamente está en terapia y haciendo... está en veremos. Si se porta bien y jala, va... Sí, oye, sí, pero Henry Cavill ya le dieron chispón, güey. Es que hizo una aclaración muy rara, dijeron. No se le despidió porque realmente nunca hubo un proyecto para él. Sí. O sea, dicen, no se lo está hablando y ya, güey. Ajá, no lo hemos casteado, no nada. O sea, si quisiéramos hacer una película con él, pues sí lo invitamos. Pero ahorita no está considerado porque no están haciendo una película para él. En otras palabras, en está empresas... en la congeladora. Pues... o sea, ahorita... Pues sí, es que el error más grande que pasó aquí fue de que Henry Cavill lo mandaran a hacer un cameo final de Black Adam, que haga esa publicación y todo, sin tener contratos firmados. Exactamente. Esos contratos, si quiere ya después los cancelas y todo eso, pero fueron muchas malas expectativas para todo el mundo. Sí. Sus agentes les debieron haber avisado de que no hagas esto si no tienes algo firmado, porque... siendo francos, DC siempre ha empezado a decepcionar mucho porque ha cambiado el rumbo varias veces, que hasta dices, este es el tercer reboot, aunque parece que no, pero muchas historias no conectan, los tonos son bien distintos, entonces esperemos que esto ya tenga por lo menos algo de estructura, ¿no? Pues... ¿Qué le dijo a la gente? Güey, los tratos así, del escupitajo y la mano, güey, ya no valen, güey, ya no valen lo mismo que antes, güey. Ya sé, como Johnny Lawrence, ¿no? Con el dojo de Cobra Kai. Sí. Oye. Handshake agreement. Rápido, rápido, era... rápido, rápido. El Tejón está ahí en el chat. Bueno, está también... está Fer. Ajá, Fernando Estrada. Y el Tejón dice que ama al Guata. Entonces, nomás quería comentar. Oye, una pregunta que tengo para los DC fans. A ver. ¿Creen que James Gunn se tardó, la hizo de emoción para dar estos avisos el 31 de enero? Sí, esa era la idea. O... Mira, yo siento que está bien que se tome su tiempo en planear las cosas. Sí. El güey dijo, vamos a anunciar algo en el mes de enero. O sea, hubiera dicho, lo anunciamos el 1 de febrero, güey, en vez de andarse con mamadas. Exacto. Porque creó mucha expectativa. Y la forma en que presentó los proyectos no fue un evento acá tipo Comic-Con. El video estaba editado así, pues bien X, como cualquier youtuber pudiera editar algo. A James Gunn le falta ser un poquito más ejecutivo y menos geek, no sé. O sea, ándale, menos fan. Los proyectos, mientras que no... O sea, no estoy decepcionado, pero sí, ciertamente no estoy emocionado por nada aún, por... Estoy de que... ¿Estoico? Si lo dices tú, si lo dices tú, güey, ¿qué le espera a los que no son tan fan? Es que, mira, después de... del... Yo creo que los tonos cómicos de James Gunn no funcionan para todos los personajes. Y él sí sabe escribir, ya ha hecho guiones serios y oscuros y bien chidos... Que tampoco queremos irnos otra vez a lo que era Snyder, por mucho que a mí me guste, eso no es para todos y no va a funcionar en un futuro. Entonces, el verdadero calibre de escritor de James Gunn va a ser con Superman, porque ese puede salir con la suya con The Suicide Squad, puede salirse con la suya con Guardianes de la Galaxia y con personajes oscuros que nadie conoce. Nadie conoce, los puedes rehacer a como tú quieras. Y de hecho, como hemos dicho aquí antes, Marvel cambia los cómics para adaptarse a las películas y no al revés. Entonces... ya tú, siempre que veas Guardianes de la Galaxia, incluso los hardcore que sí leyeron esos cómics dicen que esos no son, ¿verdad? Pero bueno. No son, definitivamente no son. A mí lo que ha hecho James Gunn, Peacemaker me gustó muchísimo la serie, ya lo he dicho aquí. No me gustan los chistes de pipís y colas, pero está bien, pasa el chiste y la historia está con madre, está muy bien escrita, está muy bien hecha. Lo de Suicide Squad no me gustó que alguien le da un cacerolazo en la cabeza a Waller y siga viviendo, porque eso... Sí. Ese personaje no lo aguantaría, pero era para que funcionara su serie de Peacemaker. Ajá. Entonces, va. Pero con Superman vamos a ver qué tanto se va. Estoy de acuerdo de que ya vimos suficientemente un Superman muy oscuro y confundido. Y ahora es cuesta de ver a alguien optimista. No creo que sea... No quiero ver Super Friends en la pantalla grande. No quiero llegar a ese cheesiness de los 60s, 70s. Tampoco quiero ver tanto Christopher Reeve de que siempre esté alegre. Quiero ver un Superman de las películas animadas, un Superman de... o sea, de que siempre esté queriendo ser lo bueno, pero que esté en un mundo conflictivo hasta cierto punto y que siempre quiera hacer lo correcto, ¿no? Sobre todo con la psicología de siempre tratar de hacer lo correcto, que muchas veces en las versiones animadas... Se sienta el personaje así del conflicto que tiene de qué hacer y qué no hacer. Eso estaría con madre. Y también cómo se lo puede bailar Luthor, porque me gusta mucho un episodio del Justice League Unlimited cuando sale Shazam, precisamente. Y Shazam está más positivo que Superman y el otro está como que dudándole del ex Luthor y hacen un cagadero en un fraccionamiento que está haciendo Luthor y la madre, etcétera. Entonces... O sea, no digo que es guácala, pero siento que estos proyectos van a depender mucho del director que elijan para cada película. El casting va a ser súper crucial. Y yo creo que el evento de mayo... Esto es solamente parte de este plan de 10 años, ¿no? Entonces, vamos a ver en mayo qué más anuncian. Obviamente se ve una temática aquí de hacer el bien, hacer lo correcto y no te vayas a lo oscuro y la chingada y todo eso. Y pues va, o sea, no soy totalmente... De que, ¡ah, qué chingón que vienen! Porque no sé qué esperar. Y cada vez que DC ha cambiado el rumbo, ha sido de mal en peor, con uno que otro de tino. Yo creo que lo último que más le gustó a las masas fue Wonder Woman y Aquaman. Y ya, o sea, no han tenido un éxito en taquilla, tanto por la pandemia o por una película mala. Shazam no creo que no le vaya a ir muy bien. The Flash depende mucho del trailer que va a salir en el Super Bowl. Creo que el Super Bowl, ¿cuándo es el Super Bowl? Dentro del 12. De... El 12. Ajá. Viene un trailer de 2 minutos y medio y ya, pues a ver cómo le va. Pues esa película creo que le va a ir bien. Si pones a Michael Keaton 2 segundos en el trailer, ya la gente va a ir a comprar su boleto. Entonces, pues, qué pasa. Y se va a sentir de que, esto es chido. Entonces. Fíjate que me gustó el logo de Superman. O sea, me recuerda mucho el de los cómics, güey. Me recuerda mucho al de Christopher Reeve, güey. Sí, me gustó mucho ese pequeño guiño que hicieron con ese detalle, güey. Que están en la sala de prensa con las fotos de los logos. Sí, pues son los logos de los cómics. No sé si qué tanto van a agarrar de eso para la película en sí, pero se los ponen pues con madera. Es un logo y a mí también me gustó verlos así como que vamos a lo básico, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es muy pronto también como para dar una opinión porque no hemos visto absolutamente nada. Solo es como que la idea conceptual de esto a lo que suceda, a lo que se plasme, pues faltan muchas cosas, mucho tiempo. Lo que sí me gusta es que van a respetar algunas cosas porque ya mucha gente ya se había enojado porque no iba a estar Jason Momoa ni Gal Gadot, que la verdad siento que hicieron un buen papel, o sea... Sí, malo no fue. Y la gente ya los identifica, entonces lo que decíamos de que para qué borras algo que sí está bien hecho. Y también ya de una vez dijo, a ver, el Batman, el Venganzas y el Guasón son... El Sonrisas son para allá. Como un universo aparte, ¿no? También comentó ahí los Teen Titans, o sea... Es algo que les está funcionando. Y también dijeron que iban a... Era cine, series, animación y videojuegos. También dijo gaming, que no anunció nada de videojuegos. Entonces vamos a ver qué pasa. Porque yo ya estoy cansado de los juegos de Batman. Necesitamos algo nuevo. Necesitamos otra cosa. Eso de... El que viene de Rocksteady, de Suicide Squad, Kill the Justice League, se ve padre. Pues a ver. Supuestamente dicen que ese es muy importante, ese cómic, y que, digo, ese videojuego, que es más importante de lo que creemos, y es un reboot a la serie de Arkham. Pues a ver qué pasa. Vamos a ver si es cierto. Y si es cierto, qué bueno que lo mencionas, porque así van a sacar los episodios de True Commando y de Waller, van a ser animados, y los mismos actores van a ser las voces. Sí. Y los personajes van a brincar de animación a live action de aquí para allá. Digo, pudo haber sido muchísimo peor los Slate. No me hubiera gustado haber visto nombres más grandes ahí en la marquesina, pero creo que sí debes de empezar con otro Superman y otro Batman, porque todo mundo que relaciona a Ben Affleck y a Henry Cavill lo relacionan con Batman v Superman, que no fue bien recibida por la audiencia en general. Gracias por aceptarlo. Eso es importante. Gracias por aceptarlo. No les gustó, a mí me encanta y siento que no voy a decir de que no le entendieron y nada, o sea, veo muchas capas de esa película, que es una película de autor, muy independiente, es similar a la de Hulk, de Ang Lee, que mucha gente se aburrió, pero si te gusta el personaje, ves todas las broncas psicológicas de ese, todas las capas, y si leíste Dark Knight Returns, y hay muchas historias muy oscuras de los personajes, o sea, Zack Snyder se fue a lo más oscuro de los personajes, los desconstruyó, y luego hablamos de eso. Bueno, entonces, hubo muchos anuncios, falta mucho para que algo de esto esté materializado. Pues si acaso a lo mejor lo animado es lo que pudieras llegar antes, pero bueno, vamos a ver qué pasa este año. Pues yo veo algo positivo de que están planeando algo a 10 años, ahí pueden usar la historia ya para cruzarlas. Si van a querer una historia cruzar con otra, ahí tienen esa oportunidad. No sacarlas, como dicen, al chilazo cada película y... inventan la historia y luego las van a querer enlazar y pues no jala la situación. Sí. O la inventan de último minuto. Tienen que hacer algo... Bueno, dale. No, dije. Que tienen que hacer algo muy fresco, muy diferente, porque Marvel, ¿cuántos años tiene haciendo esto? O sea, está bien, el plan es a 10 años, pero tienen que sacar algo que llame la atención. También siento que el ya ves que está el cine de superhéroes que ya no está, siento yo, tan... Bueno. Se siente la fatiga. Exacto. Necesitamos cosas diferentes. Y el diferente de Marvel, la verdad es que no me está gustando. Ahí viene Ant-Man y no me siento emocionado. Esperemos que ellos hagan algo diferente que llame la atención y que siga esto, ¿no? Una cosa sí voy a decir. Lo que dijeron en papel, como proyecto, me gusta. Me gusta mucho cómo suena. Es muy riesgoso, pero está padre. El hecho de que no vamos a restringirnos por la clasificación, ya sea para niños o para adultos, me encanta. Si algo ocupa ser de terror y de sangre, que lo tenga. Si vas a hacer una serie tipo Game of Thrones en Isla Paraíso, está con madre. Y también dijo de que le van a dar libertad a los directores para que cuenten su historia sin meterse ellos, para que cada película tenga su personalidad, porque creo que se siente la calca con Marvel. Sí. Y es la fatiga que se siente de que... Ah, aquí está el conflicto, aquí está el villano, aquí está el héroe que ya no quiere seguir, aquí está el chiste, batalla final espectacular y la gente se queda con el cameo y el postcrédito. Ya, vamos a ver la que sigue. Sí. Y te quedas pues sin nada, ¿no? No tiene valor de volverla a saber como lo tuvo la fase 1. O como lo que dices, qué chiste de que para qué te pescas un director de renombre, güey, si no lo vas a dejar poner su sello, güey. Ya es, o sea, lo noté con la del Doctor Strange ahora con Sam Raimi, güey, que estaba muy emocionada y se vio muy poquito Sam Raimi, güey. Sí, está bien mutilada esa película y se nota exactamente los momentos en que dijeron, esta no es la película de... o como a Edgar Wright, ya lo hemos dicho, de que le quitaron Ant-Man, que esa película hubiera estado bien, bien interesante. Patty Jenkins creo que iba a ser Thor de Dark World, algo así, y también le dieron gas por cuestiones creativas. Sí debes de tener un control de tus películas como estudio, decir, esta historia es la que queremos contar, pero si tú les dejas que todos sean independientes para contar una historia que está pasando en el fondo sin que te des cuenta, como lo fue la de Thanos hasta Infinity War, pues va. Se me hizo muy riesgosa la estrategia, muchos personajes desconocidos quizás para salirse con la suya, pero bueno, ya, es suficiente de esto y esperemos lo mejor lo mejor para la marca, para DC y no para nosotros, bueno, no para mí como Snyder fan, ¿verdad? Sí, para todos, porque si algo se vuelve popular, pues hacen más de eso, ¿no? Y queremos más de todo, ¿no? Más de Superman, más de Batman, más de todo. Muy bien, pues bueno, hasta aquí estuvo el reporte del DC Universe de James Gunn. En menos de 5 minutos. En menos. Hey, ajá. Bueno, es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Júpiter. Oye, bueno, entonces pasamos a lo siguiente que pasó esta semana. The Last of Us, episodio 3. ¿Cómo se llamaba el episodio? A ver, estudio. ¿Eh? Sí ponlo, porque sí está ad hoc al episodio también. Al tema, wey. Al episodio. Al episodio también. Sí. Te faltó que estarlo regando con agüita, güey. A ver, les pongo una bonita imagen y a ver, ¿quién quiere empezar a platicarnos de este episodio? A ver, los conocedores. A ver, tú, no, Watan. Yo hablé mucho, tú hablas. Tú, Watan. Mira, para mí el episodio fue bueno, viendo muchos temas porque en el juego no se sabe nada de lo que fue de la vida de estos personajes. El detalle fue que yo pienso, a mi parecer, si yo vuelvo a ver la serie, el episodio lo puedes pasar de largo porque lo importante es nada más que les dio la camioneta, digámoslo así. que en el juego es la finalidad. Tiene mucha historia porque es sabio con las armas, hizo muchas trampas, muchas cosas así. Pero a lo que voy yo es viendo la temática del juego. En el juego en sí, es que no sé si me quiero meter en el juego todavía hasta que todos hablen. Pero para mí, el como fan, me gustó el episodio, pero digo yo, me han gustado los dos anteriores más. Oye, pero fíjate que, o sea, no me vas a dejar mentir, pero en el juego me puse a investigar un poquito que, o sea, ya José lo había dicho también, que vas descubriendo la historia de los personajes en Farman, en notas, y que en un punto descubren una nota que Frank odiaba a Bill, inclusive, güey. Que decía, estúpido Bill, sé que no vas a leer esto porque nunca te vas a salir de tu pueblito, ¿verdad? Pero te odié con toda mi alma, no sé qué. Y así que está todo, así como que dices tú, muy, muy, muy diferente, ¿no? A la, digo, la historia esa es bellísima, güey. O sea, el detalle fue que, bueno, desde antes se sabía que tenían una relación durante el juego. Esa nota es, digamos, lo que pasó en el capítulo, cuando se quiere ir, que Bill va detrás de él. Es de cuenta que, me imagino yo que en el juego pasó eso, pero sí se fue. Okay. Sí se fue mordido, o sea, y el vato se suicidó. Okay. Es una nota de Ori. En el juego. En el juego, eso en pasó el juego. Okay. En el juego. En el juego en sí no lo ves vivo. De hecho, en el juego, si no te das cuenta, si no pones atención, dices, fue mi partner, fue mi compañero, o sea... Okay. Se te pasa después de que si son gays o no, porque después ves a él y se robó unas revistas de este vato y dicen, ¿cómo caminan con eso? Era una porno, pues, para vatos, ¿no? Y dice, ¿cómo caminan con esas cosas? Y estos están ensartados, ¿qué pasó? Y dice, estoy mamando, güey. Y ahí dice, este güey era gay, y después, pues este vato era su partner y se fue porque el otro vato era controlar el pueblo y así. Ok, aquí... Voy a interrumpir tantito, más como para dar contexto. Obviamente esto es con spoilers, ¿no? O sea, ya tuvimos casi una semana de haberlo visto. Vamos a hablar con spoilers y sin tapujos. Lo que tengo entendido, bueno, el episodio trata sobre que nos explican la historia de dos personajes, dos hombres que se conocen, que uno me encantó ese personaje. ¿Cuál es el primero? ¿Bill? Bill. Okay, que, uh-huh. que él se da cuenta de que cuando están desalojando, se llevan a las familias, él se esconde, tiene un búnker de esos como que piensan de que viene el fin del mundo y yo estoy preparado. Paranoico. Ándale, que tiene su búnker con cámaras y tiene comida. Ya tenía todo preparado el compi. En cuanto evacuaron el pueblo, el vato cercó su colonia, por así decirlo. Se fue en la camioneta, agarró todo el combustible que pudo, se fue a un Home Depot y se trajo todo lo que pudo, cercó su colonia, le puso cámaras, puso trampas, hizo su ¿cómo decirlo? Su propio mundito. Para que estás hablando protegerse. De Apodaca. Haz de cuenta. Apodaca es un municipio de acá de Nuevo León. Le puso vidas en la barda. Sí, o sea, se protegió, se preparó, se hizo autosuficiente, o sea, tenía su granjita, pues, para gallinas, la carne, no sé dónde sacaba carne, porque al principio se ve que cortó una vaca, conejos, tienes razón. Sí, de hecho, el platillo eran conejos. Nomás vemos que conecta el gas, güey, pero dices, ¿a poco el gas también te mueve el agua, güey, también te mueve la electricidad, güey? Es que, Coloso, vamos a salirnos de toda la realidad. Hay unas plantas de luz. Normalmente las plantas, los generadores, pues, los más comunes son de combustible, de gasolina o de diésel. Es lo más común que haya. Pero existen unas que son de gas natural o de gas, pues. LP. Ajá, exacto. Son menos ruidosas, un poquito más limpias. Y pues el vato estaba conectado al gas y no sé por qué razón nunca cortaron el gas en el pueblo, no sé. Entonces el vato tenía luz siempre. Pero bueno. Imagínate lo que consume toda esa ciudad, todo ese pueblo en gas y se está yendo para una sola casa, pues exacto, tenía reservas para... Exacto. Sí, tenía muchos. O sea, estaba almacenado ahí en la, no sé si llamarle subestación o no. Un ex jefe que tenía, saludos a... Bueno, no voy a decir nombres, pero un ex jefe que tenía, él pensaba en poner una planta de gas en su casa. Le dije, ¿de gas? Y lo mismo explicó, es que se acaba la gasolina, se va a acabar, o si ahí pasa algo, pero el gas es bien raro que lo corten, o si pasa algo lo arreglan de volada, y es cierto, porque es peligroso. Es más entonces, peligroso. Exacto, y tiene todo el sentido, o sea, para mí me hizo todo el sentido de que si fuera una planta que tuviera un generador a base de gas, pero bueno, X, entonces el vato hace esto y conoce a alguien, o sea, él vivía solo, hizo su vida, se protegía de los infectados, y llegó otra persona que cayó en una de sus trampas y bueno, esta persona que llega, para mí, exactamente, le dice, oye, estoy muriéndome, te dejo ir. Dijo, no, pues, no seas gacho, dame de comer, estoy muriendo, no he comido en tantos días. Y lo alimenta y lo deja que se bañe. Y de buenas a primeras como que se enamora, güey. Así como que a mí me hizo un como, güey, esto es muy rápido. O sea, no, yo siento que el vato se hizo gay nomás para que lo dejara quedarse. No sé, a mí se me hizo muy... No te la compro, ¿sabes? Me incomodó hasta cierto punto eso. Pero conforme va pasando... conforme va pasando la historia, hay muchos hechos que ahí sí no se los voy a spoilear. Te dan con poco, te dan a mostrar o entiendes que al final es una historia de amor. O sea, al final sí se enamoraron, pues, y se cuidaban y bueno, es una historia de amor. Que eran dos vatos, güey. Ajá, exacto. Son dos personas que... Bueno, es ahorita X, ¿no? Son dos personas que se amaban, pues. Es el punto. Uh-huh. Y la forma en que lo hicieron, pues está bastante bien hecho. La verdad, estoy sorprendido. Sentí una completa empatía. Y, güey, yo soy un viejo payaso. Ahorita a mí no me... La verdad es que cuando se besaron dije, güey, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, me incomodé. Vagones, ¿no? Exacto. Me incomodé machín. Y así como que, güey, ya estoy viejo para este pedo, como que esto ya no va a ser para mí. Pero al final, la forma en que te platican todo y cómo suceden las cosas, entiendes que simplemente es una historia de amor. Sí, ya no tenía chillando a todo el mundo. Y el final, sí, y la toma final estuvo muy buena, o sea, te das cuenta, como dice Watan, la verdad es que si quitas este episodio, no pierdas nada de la historia. Pero yo creo que aprovecharon este como que pedacito para mostrarte algo cinematográficamente hablando y artísticamente hablando muy bien hecho. O sea, ¿cómo puede ser que en tan poquito tiempo te pueden mostrar una historia de amor y que puedas sentir tanta empatía por eso? Te digo, a mí al principio se me hizo hasta repulsivo que estuvieran besando y al final dije, tiene todo el sentido. sí se enamoraron, o sea, sí era amor de verdad, ¿sabes? Y bueno, solo quería decir como que eso, porque ahí me estaban tirando carne. ¿Cómo que te gustó? Pues es que está bien hecho, pues es una historia de amor y funciona, ¿sabes? Y ya, eso quería decir. Yo no coincido en la parte de que si lo quitas, el episodio es como si no existiera. O sea, no, por varias razones. Explican varios puntos que incluso eran dudas mías que tenía, y haz de cuenta que se las había preguntado y me las explicaron. O sea, a lo mejor si quitas la historia, perdón, si quitas la historia de amor, también sería, haría falta ahí ese enganche de por qué les ayuda en el juego, por qué decide Billy ayudar a o tener una relación de negocios con esta con Tess, Joel y Tess. Ajá. Pues, yo creo que sí tiene sentido. Sí me parece, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. No me desagradó la parte de dos hombres besándose por el simple hecho de que estoy consciente de que es una serie para adultos. O sea, cuando hacen ese tipo de inclusión en otro tipo de películas que son familiares o que son de niños, ahí es donde no me agrada. Aquí ahorita claro, estamos conscientes de que es algo para adultos completamente, incluso ni siquiera para mayores de 18 años, sino adultos. hechos y derechos, bueno, hechos, derechos, quién sabe. entonces no me desagradó, pero sí me pareció que la escena del beso se me hizo falsa. O sea, no estoy seguro si los dos actores tengan esas preferencias sexuales. El otro creo que sí, pero uno de ellos no. Ahí eso fue lo que no me agradó. Sí, el que no. el que se vio el campamento, sí, el otro no. Pero sí, todo lo que comenta aquí, que en la parte de que, o sea, cómo fueron contando la historia de amor, cómo se cuidaban, se atendían, se ayudaban a trabajar las cosas, o sea, sí estuvo muy, muy, muy, muy bien contada. Yo creo que si ponen a dos mujeres en lugar de dos hombres, con ese mismo diálogo, con ese mismo, hubiera cuadrado perfecto. O sea, la historia, cómo contaron la historia, hacía que se te olvidara si eran hombres, si eran mujeres, si era hombre-mujer, si eran extraterrestres. O sea, era algo muy bien contado. Lo que a mí me, dentro de las explicaciones, no sé qué pase en el juego, a la casa que llegan, era como un almacén, ¿no? Que llegan Ellie y Joel, buscando armas o no sé qué, provisiones, y Ellie se va al sótano a buscar más cosas, y se encuentra a un infectado, que es como... ¿Donde ven es el juego de Mortal Kombat, qué dices? Sí. Sí, sí. Bueno, ellas se separan. Ese fue un buen niño. Fue un buen niño al juego ese. Sí. El caso es que en ese checkpoint esta chava, Ellie, encuentra al infectado, no sé cómo llamarlo, porque es un híbrido entre uno normal y un chasqueador. No, o sea, creo que José lo ha explicado, creo que van muchas etapas de la evolución, y como que como se quedó mucho ahí tiempo, yo creo que pues empezó a creer, pero sí se ve padre la escena donde la corta, y se llena cordyceps ahí abajo, ¿no? Ahí va lo que no me cuadró del capítulo. En el capítulo anterior muestran que todos están conectados, que hay una red de hongo, y por eso se van transmitiendo las señales, por decirlo de una manera. Entonces, este cuate, ¿qué, primero, qué está haciendo ahí y que Joel no lo había visto antes? Si no lo había visto antes es porque es reciente. Si es reciente es porque ya hay hongos ahí. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que no me cuadró del capítulo. Te clavaste un chorro, güey. Ya viste que hubo un derrumbe, ¿no? O sea, a lo mejor hubo algo ahí, güey, pero pues no sé, okay. No se vio tan avanzado ahí la clásica destrozo. Netiña. Es que no cuadra, güey. Te explican en un punto que todos están conectados y resulta que el cuate está viendo a una persona. A lo mejor no más era el puro torso, güey. A lo mejor no más era el puro torso. No, pero es que güey, no, si no tiene de abajo, pues bueno, quién sabe, pueden vivir un rato, pero acuérdate que estaban a 10 millas fuera de Boston y ahí no tenían hongos creciendo por abajo de la tierra porque no había tantos infectados por ahí. Él apenas estaba creciendo los hongos y por eso no podía comunicarse con nadie, sino todo el camino los hubieran estado pisando, okay. Porque también pasaban por la ciudad y no había problema. Suponemos que era una persona que la mordieron en alguna otra parte y ahí se fue a esconder. Puede ser. Ahí se transformó. Okay. Vamos a dejar ese ahí entonces. Ahora, Ellie usa la navaja para matarlo y para investigar. Esa navaja está infectada. No, pues sí. Neto, te estás clavando demasiado, güey. Pero a ver, ¿a qué vas con esto? O sea, a que volvemos al punto en que el hongo se esparce o llegó a esparcirse por vía aérea o por contacto incluso con objetos. En el juego aéreo no, pero creo que era por flujos, por mordidas o así, es la forma de fluidos. Por fluido. O por fomites, en este caso. Sí, o un beso sensual. En la serie. Lo que estás diciendo entonces es que el cuchillo está infectado y con ese puede infectar a quien sea, ¿no? Ajá. Lo que estás diciendo. Cuando es ida. Exacto, güey. Neto, te estás aplicando una netiña machín, güey. Ahora sí te dejaste caer. O sea, ahí te dan mis dos segundos. ¿Sabías que, por ejemplo, el virus del SIDA no se puede contagiar así, güey? O sea, porque el momento en que baja la temperatura de 37 grados se muere, güey. O sea, cuenta de lo que puede hacer así con el cordyceps, pues yo pienso. Sí, nomás que acuérdate que este cordyceps mutó para soportar esas temperaturas altas. Entonces, en teoría, podría soportar estar en una navaja. A Ellie no la infectaría, ya sabemos, pero a cualquier otra persona sí. Pero bueno, ese era... Ah, y la otra que se pasaron siguiendo de lanza. Dándole el beneficio de la duda a tu netiña, yo creo que si se corta y después se corta a Ellie, de todas formas ella es inmune, entonces... Sí. Pero cualquier otra persona, ¿no? Bueno, si está él y le sacan el cuchillo a alguien es porque lo quiere matar y lo va a matar. Y lo va a convertir en... Bueno, infectado. Y los paisajes de ni de pedo son Boston, así que... Bueno, ok, esa sí te la acepto. Dice Tejón que salud, doctor Coloso, dice Tejón. Mira, esta es la pintita que me regaló el hermoso del Tejón. Excelente. Salud. Oye, fíjate que ahí agregando, ahí en la parte donde entran a la tienda a revisar, haz de cuenta que estás viendo el juego, de eso se trata, de buscar municiones, buscar tijeras quebradas, buscar vendas, buscar todo. Digo, en esa parte sí te hace recordar el juego. Es un checkpoint. Y me gustó mucho de que aquí buscaban cosas, pues, o sea, los Tampax, que papel sanitario, o sea, porque en el juego nadie hace caca y nadie pasa nada, o sea, pues pasas horas ahí. Y no lo ocupas en el juego, obviamente, pero aquí dice que esto es bien pinche importante, ¿no? Si no, está limpiando con servilletas todas infectadas. Hojitas verdes y la mar. A ver, ándale. Pero no estamos hablando del elefante blanco en la habitación, güey. O sea, ya dijimos que la historia de amor está bien hecha, es fundamental, pero yo insisto en que esa historia, pues no era tan necesaria. Igual y pudieron haberlo explicado en una escena de 5 minutos... ni siquiera insinuar que eran gays o haberlo cambiado a que sean dos mujeres o una pareja hetero. La verdad es que, en realidad, ya lo dijo Watan, lo importante es que necesitaban llegar, que les dieran una camioneta y se chingó el pedo, güey. La verdad. O sea, no sé qué tan importante es este punto en el juego y me gustaría que me lo aclararan, por un lado. Y el otro es que la historia de amor está muy bien hecha. O sea, algo... Es un... Está tan bien hecha que llegas a un punto y que dices... No estoy viendo una serie de zombies o infectados, ¿sabes? Salieron dos chingados zombies o infectados en todo el episodio. O sea, el de la Ellie y uno que se quiso meter y, para enseñarnos las trampas, ¿no? O sea, y se acabó. Es más, hicieron más daño los ¿cómo se llaman? Los humanos. Los humanos que quisieron meterse al lugar de este vato. Y eso es lo que a mí me causa mucho ruido. Como, ok, este episodio es artístico, lo entiendo, está bien hecho, lo agradezco, me la pasé bien. Pero no aportas ni madres a la historia, güey. O sea, es si esto fuera Naruto, sería un episodio de relleno. Pues miren, yo tengo mucho, mucho que decir de este episodio. A ver. Para variar. Pero, no solamente me hizo un buen episodio, sino siento que es de los mejores episodios de la televisión que he visto en mucho tiempo. Yo creo que desde Breaking Bad. Pero no aporta la historia. Claro que sí, claro que sí. Y muchísimo. Es que son puntos bien cositas. Mira, pequeñitas. ¿De qué te sirve saber esa historia de amor? Ahí te va. Primero. El amor todo lo puede. Deja que aparezca una flor aquí, una rosa y sale una aire. Y... El poder del amor. El poder del amor, el poder de la amistad. Voy a hacer un. Aquí tengo mis notas. A ver, Entonces, dale. Tengo dale. Un breakdown porque sabía que esto iba a pasar. Dale. De hecho, me sorprendió mucho que te haya gustado el episodio, siendo que tú quieres como que vaya la acción. Pero es pues que ya lo expliqué otra vez. O sea, está bien hecho. Cinematográficamente está bien hecho, pero para un juego de zombies 3, no aporta ni madres. ¿Cuál película? Iron Man 3, o sea, es un mugrero de historia, pero está genial la película. ¿Sabes? No está genial. Está chida. Solo el final está medio y ya. Lo que quiso hacer Iron Man 3 estuvo muy bien de quitarle el traje a este vato para que diera su valor. Cómo lo hicieron estuvo muy torpe. A ver, espérate. No. Vamos a hablar de Last of Us y luego hacemos especial de Iron Man. No, es que Tony está... A ver. Sorpresa. Mira, primero, para empezar todo bien, empieza el episodio y empieza con los créditos. Yo dije, ¿dónde está mi cold open? ¿Qué pasó con...? Quiero ver qué pasó antes, ¿no? Sí. Hasta le regresé porque a lo mejor le puse skip sin darme cuenta, pero... Sí. Yo también, exactamente lo mismo. Y dije, bueno, ya empezó. Y dije, bueno, ojalá al rato pongan algo por lo de Bill, ¿no? Y dije, a ver qué me ponen. Empieza el episodio y voy así parte por parte. Ahorita voy a agarrar el tema de que por qué es importante esta historia para el juego y el significado de la trascendencia que va a tener en un futuro. Primero me gustó mucho de que Joel estaba apilando piedras. Nadie se preguntó por qué estaba apilando piedras. En honor. Estaba era como la tumba, ¿no? Estaba dando cierre él solo, sin hablar con nadie, acerca de lo de Tess. Uh-huh. Y me gustó mucho de que Ellie le dijo de que, oye, eres un adulto, nadie te obligó y no me eches la culpa ni madre. Sí. O sea, es la forma de decir, dime que no me sientes culpable... por diciendo que no te sientes culpable, ¿no? Ajá. Porque obviamente siente la carga de que por su culpa pasó todo este pedo. Y la idea de que, ¿de cuánto falta para llegar? Y que Ellie le dice, oye, pues como 5 horas, ya podemos manejarlo, ¿no? Como que de estar en silencio y soportarse y todo. Pero Ellie no se aguanta las ganas de hablar y de conocer a Joel y de molestarlo y todo eso. De preguntar por el mundo que nunca había estado ahí. Exactamente, y me gustó mucho, me encantó que haya sido Mortal Kombat 2, porque cuando llega un momento en el juego donde hacen referencia al videojuego y obviamente no lo pueden jugar, pero le platica alguien a Ellie de cómo es, y le describe un fatality, güey, muy diferente al de Melina, pero se lo describe, entonces me gustó mucho de que hayan agarrado ese detalle. Como decías tú, en el juego... Joel nunca ha ido al pueblo de Bill, no, nunca fue. De hecho, Bill pues vivía solo y siempre era por medio de Tess, y Tess era la que conseguía hacer el contrabando ahí. Las negociaciones. Y yo quería ver a Ellie y Bill interactuando porque en el juego es muy cómico. Es Se odian. Sí, se odian y así. Y me gustó también de que Joel quería, a pesar de que dice que le vale madre esta Ellie. La quiere cuidar de que no vea horrores del mundo, que no vea los cráneos y todo eso. Y luego ve la fosa, ve la fosa común y ves al bebé y después ya y te vas al flashback. Ah, aquí está mi flashback, qué chido, mi cold open. Y ya de ahí para el final, ¿no? me recuerdo, bueno, está Eli, le pregunta a este Joel que si la contagio fue por medio de mordidas de changos, porque es lo que pasó en 28 días después, que se estrenó en el 2003, entonces es como que la última referencia cinematográfica que existía ahí. Y bueno, ya voy a empezar a hablar de lo de Bill. Saludos en el chat a Viridiana Corpus, dice Love is Love. Eso. ¿Alguien la conoce? Yo no. Ok, bueno, saludos, no, pero como bienvenida, quiera. Ya te conocemos. Bienvenida, perdón, adelante. Se les valió madre. Bienvenida. Al momento de que Bill está en el sótano, separado, obviamente controlado por su madre, es un güey de extrema derecha, súper conservador, que cree en la enmienda de tener armas y de que el gobierno te quiere fregar y todo eso. Entonces siempre dice lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo se ve que es muy controlador y que él no pudo experimentar lo que él quería, porque ser gay ahorita ya es más fácil, pero en el 2003 era otro boleto. Apenas estaban los primeros estados en legalizar el matrimonio gay, fue Massachusetts precisamente, en mayo del 2003. Entonces, él siempre estaba oprimido de querer hacer lo que él quería hacer y no podía porque la sociedad no se lo dejaba. Y él decía que todo el mundo se lo estaba fregando y no lo dejaba hacer como él quería hacer. Al principio, sus cenas era él ver la tele. Y al momento de que cae en la trampa este Frank, y va este vato y le dice de que esto no es un Arby's. No, pero el Arby's era un restaurante y la madre. La forma en que se ven, el Frank dice, yo le gusto a este vato. Porque Frank obviamente estaba más experimentado en ese sentido. Dice, este güey está en el closet bien cabrón y sé que de aquí yo puedo hacer algo, lo puedo llegar a conmover. Y es por eso que cuando van a, cuando empieza a tocar el piano, es donde el primer encuentro, el primer beso y encuentro que tuvieron hasta él, dice, nunca he hecho esto, y por eso se siente incómodo el vato y hasta se ve forzado porque él no sabía qué hacer. Toda su vida lo quiso hacer y no podía porque estaba súper reprimido el vato. No podía explorar, no podía ser él mismo, no tenía su identidad. El detalle de que cómo fue evolucionando la relación, porque después de que están en la cama cortan a 3 años después y de que no, nunca me dejas de hacer nada, la pelea de cualquier pareja, ¿no? De que quiero arreglar aquí, quiero pintar allá, quiero pintar las casas y la chingada. Y conforme el paso de los tiempos ves que las casas están ahí arregladas, están pintadas, todo eso, y si vamos a tener amigos, vamos a intercambiar. O sea, este vato, el Bill, no quería abrirse más allá por lo mismo de que sabía que lo iban a lastimar, porque toda su vida lo han estado lastimando. Y si alguien venía, y yo se lo dice, de que oye, pues si alguien estuviera aquí y me quería, y le cacha de que ustedes son gays, si alguien viniera a tratar de poner en riesgo a mis seres queridos, también estaría así, y deja de apuntarme con esa pinche pistola, que por cierto, no se dieron cuenta, pero yo lo estaba comiendo, pero él tenía la pistola tenía otra mano abajo de la mesa, entonces sí. Seguramente le estaba apuntando a sus pistolas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya como me fue evolucionando la historia, nunca voy a volver a ver yo las fresas igual. esa reacción de cómo las prueban y les lloran y todo eso. Esa escena es la que me enseñó a mí que realmente sí estaban enamorados, esa escena. Y total, estoy haciendo como que un recap de todo el episodio, no quiero hacer eso, pero pues me emocionó mucho. Al momento de que... Cuando van, cuando están atacando, al momento que se distrae Bill a decirle, métete, es cuando le dan el balazo. Y lo primero que hace este vato es decirle de que, dile a Joel que te cuide. O sea, él sabe que Joel puede hacer lo que sea con tal de cuidarlo a él, y sí, que él es capaz de hacer eso por Tess en ese momento. Pero a todo mundo nos queda como que dices, ching, ya se murió. Y no, es que sí, un balazo yo pensé ahí, que no le iba a hacer. Y eso es de las cosas también que te impactan. Es cómo sobreviven si no hay medicamento, güey. O sea, ¿cómo? O sea, lo intercambiaban, pues. Lo intercambiaban con... Sí, contrabando. Ajá, exacto. Bueno, toma en cuenta que en el pueblito o la colonia tenía de todo el vato. O sea, una boutique. Sí, para tener boutique y Home Depot era de una población sustentable, sí. Y obviamente pues todos se fueron a la chingada del pueblo, ¿no? Todos se fueron, todo quedó ahí. Y el medicamento, el único detalle que puede ser de ahí de eso es que se le haya vencido, porque pues, sí. No tenía contacto con gripas, no tenía contacto con nada, o sea, ¿de qué se enfermaba? No, nada. No, pues, ¿no? Sí, y pues ahí es que es un antibiótico para la infección y sí, listo, lo único, ¿no?, serían las caducidades, pero... Sí. Pero bueno, el punto es de que Bill sabía de que Frank sin Bill era muy vulnerable y podía estar en mucho riesgo, mucho peligro y todo eso. Hay un momento en que pasan, no sé si tú lo identificaste, Watan, que hay un pedazo en que pasan una música muy emotiva que pasa más adelante en el juego. Sí. De cuando están llegando. Ay. Es relacionado con jirafas. No sé si te acuerdas, pero esa música la pasan exactamente ahí. En un momento muy emotivo del episodio. Entonces, voy a todo esto porque cuando se enferma este vato que le da. Que termina en silla de ruedas, otra vez empieza, no solamente empieza a decaer la vida de Frank, pero también del mundo que le había construido. La pintura se empieza a decaer, las plantas ya no están regadas y todo eso. Bill dice, cuando le pide Frank, quiero eutanasia, quiero que ya irnos, y le comenta a Bill, pues estoy contento, estoy satisfecho, logramos hacer esto. Llegó al punto en que Bill dijo, yo sé sobrevivir, pero no sé vivir, porque no era lo mismo sobrevivir nada más por seguir respirando, a tener un propósito para estar con alguien y darte cuenta de que en este mundo post-apocalíptico hay forma de que puedas tener una vida feliz, una historia de amor, pues muy bonita y simple, ¿no? Y al final de cuentas, ya cuando dejan la nota, que es como todas las notas que te decía que dejan en el videojuego y te cuentan, historias así hay muchas en el videojuego, y le dice de que así como ahí está todo para que tú cuides a Tess. Y este vato dije, chinga, o sea, no pude cuidar a Tess, pero ahora me toca cuidar a Ellie. Y porque está dispuesto a dejar a Ellie e irse. Que en el juego tenía ese plan cuando llegara con Tommy. Entonces, el efecto de todo esto es de que Bill, a pesar de tener un exterior así, un caparazón muy duro, una coraza que es impenetrable. Joel es lo mismo. Él trata de aparentar algo que no es, pero también muy en el fondo él puede amar igual y más profundamente que Bill. Y esa nota que le dejó diciendo que cuida de esa Tess, ahora lo va a llevar para cuidar a Ellie. Y es por eso que yo le veo la importancia al episodio de que el amor, como habíamos dicho antes, el amor te hace hacer cosas muy violentas, muy, muy sutiles, muy bonitas y todo. Y es una ventana de Joel a través de Bill, ¿no? Y cuando Joel llega y quiere abrirla, pues los anda buscando, ves que están derretidas las velas, está todo ahí. También te das cuenta que cuando prende la radio en el primer episodio fue porque estos ya tenían un rato que habían fallecido. Cuando dejan la puerta, la ventana abierta, la corriente hace que cierre la puerta y por eso no los llega a ver. Y esa toma final de la ventana. Esa toma final. Poético, ¿no? Sí. Así empieza el videojuego. El videojuego es una ventana con hierbas crecidas y todo eso. Y el creador de la serie dijo que querían hacer que todos los episodios empezaran con la ventana, igual que en el juego, de que presiona cualquier tecla para cualquier botón para empezar. Era decir, dale play, dale skip, pero iba a ser la ventana. Pero dijo, no, mejor empezamos con los cold opens y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que ya es todo lo que tenía que decir. No me convenciste con la importancia de ese episodio. Ah, yo sí digo, o sea, tiene sus puntos. Es el paralelismo. El paralelismo de Bill y Joel es el amor que Bill puede tener por alguien, ese mismo amor que Joel es capaz de dar y de procurar a alguien. Es la versión de Romeo y Julieta en The Last of Us. Sí. Sigo pensando que tiene más sentido este capítulo que el episodio 1 de Star Wars. O también nah. La de Titanic, o sea, definitivamente tiene más sentido esto que bueno, Titanic puede ser con manzanas. A ver, Watan, tú no has dicho nada. Sí, yo empecé, pero no empecé con tanto. A ver, bueno, ahí nada más Bill aplicó la de en tiempos de guerra. Sí, el agujero es trinchera. Pero, ¿qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Comentaba esto, digo. En la historia normal, en la que es la historia del juego, cuando llega Ellie y Joel llegan a la ciudad, ellos en sí nunca conocieron a Frank. Ellos no conocían nada a Frank. Ellos entraron a una ciudad que estaba amurallada, tenía bombas, tenía muchas cosas, pero Joel ya sabía. Estas son trampas de Bill. y fue avanzando. Llega un momento donde Joel cae en una trampa y ahí es donde conocen a Bill. Yeah. Sigue el juego. Y ahí es donde se da lo que dice Mephisto. Lo que es Ellie y Bill no se llevan. Siempre se están tirando entre los dos. Siempre se están echando indirectas. Que llévate esta niña, que no la quiero aquí. Y así están en todo el día. Todos los días así están. La verdad es broma entre ellos dos. Se odian. Y la trama de esto es que Joel lo que busca es una camioneta para viajar. Porque ¿sí? si mal no recuerdo, ahí Mephisto me corrige, Frank se llevó la única batería o la única camioneta que tenía la batería, algo así estaba. El plan era ir por una batería que estaba en la escuela hacia otra camioneta. No, había un carro que tenía una batería y era quitarle esa batería para ponerse la batería al carro. Okay. Y cuando llegan ahí en el juego, no está la batería. Dijo, alguien tuvo la misma idea que yo y pélate, ¿no? Exactamente, y cuando andan ahí en ese transcurso de buscando y todo, es cuando llegan y está un cuerpo, está una carta, y la lee, no me acuerdo si la lee Joel, y se la entrega a Bill, y le pregunta a Bill, ¿la quieres leer? Y él dijo que no, porque ya sabía que era Frank. O sea, Frank en sí nunca lo ves vivo en el juego, nomás lo ves la colgado. Historia, sí, lo ves colgado, y la historia tú como que te agarras onda de que eran pareja. Y en el... o sea, tú cuando estás buscando supplies ahí dentro de la casa donde está el carro con la batería, agarras la carta y tú la puedes leer y después se la da y después si tú te vas, escuchas de que, ah, sí, pinche Frank, te querías llevar mi pinche batería, está enojando todavía peleando ahí por medio de la carta, ¿no? También una gran diferencia es de que, o sea, en el videojuego es pura acción, es vas tras zombie, salen unos zombies gigantes por primera vez, y yo está para escapar, tienen que empujar la camioneta y desenclochar para que arranque, ¿no? Uh-huh. Y la que hace eso es él, y él es la que desenclocha, y acá nunca se había subido a un carro, entonces está toda emocionada por las pendejadas de antes de que, sí. No, que los aviones, te sentaste en el cielo, que de sí. Hecho yo soy de los pocos que siempre que estoy volando yo estoy de ¡wow! Chingonería esta, ¿no? Pero para ella todo lo que para nosotros es algo muy muy cotidiano, pues para ella es de que es la mamada, ¿no? De no preocuparte por andarte muriendo ni infectado ni nada de eso. Pues es que otra vez, si te fijas, lo que me están diciendo es que es una historia alterna, secundaria, hey. Incluso puedes no enterarte de nada y seguir el juego. O sea, aquí se tomaron la molestia de crear algo, pues importante, bueno, no importante, algo bien hecho, más bien, para platicarte una historia, amor. Coloso, ¿no has dicho tú nada? ¿Qué rollo? No, nada, o sea, yo solo opino algo, o sea, este episodio me lastimó, bastante. ¡Hala! O sea, el Coloso sí, sensible. Sí, me dolió bastante, o sea, algo que me dice la doctora Coloso, dice, pues, velo por el lado bueno, ¿no? O sea, murieron felices. Sí. Murieron juntos. Y fueron felices. Y eso que no vimos los cadáveres, a ver cómo quedaron. No. Pues es que... No se menciona cuánto tiempo pasó desde que murieron hasta que los encuentran, ¿no? Sí, en la carta nada más dice que, por favor, no abras la puerta. Sí. Sí, o sea, pues, respeta cuando, eso. Cuando dice que por la escena que pudieses ver... dije, ah, pues, ¿qué estaban haciendo? No, era porque ya estaban descompuestos los cuerpos. Se quedaron como los perrillos. Sí, o sea, cuando toman esa última copa de vino y le dice, pues, le da, o sea, su medicina, ¿no? Y dice, oye, pero le habías puesto vino, o sea, al vino, ¿no? Y dice, sí, como para matar a un caballo, güey. Ah, entonces tú te vienes conmigo. Y dice, sí, es que no tiene sentido, o sea, toda esta preparación que tengo yo, o sea, tú le diste sentido a mi vida, ¿no? O sea, y se me hizo muy poético, muy bonito, ¿no? O sea, tengo razón al estar de acuerdo con mi canal que dice, oye, es que no aportan la historia. Sí, no aportan la historia, pero no deja de estar bonito. Sí, ¿no? Eso sí. Eso sí. No deja de estar bonito. O sea, que cómo puede prevalecer el amor en esos tiempos feos, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, hay gente que quiere como que sobrellevar esta pandemia, digo, ya habían como 20 años, güey, o sea, establecer una rutina y, o sea, lo más normal que se pueda por cordura, güey, porque pues, si no, pues, o sea, no te remanentes al pasado, pues, o sea, dices, ¿de qué sirve vivir, güey? O sea, entonces, ¿para qué estoy luchando todo esto? Para, o sea, esperanzado de que todo vuelva a la normalidad, no volver nada a la normalidad, eso está de acuerdo, ¿no? O sea, sí. Y la historia de estos dos, o sea, digo, pues, wow, o sea, se me hizo un parteaguas en la historia, muy bonito, muy, muy bien narrado, no lo vi venir, güey, o sea, sí me hizo chillar. Más que no sé, güey, o sea, hay películas como Titanic, a lo mejor, güey, o la de Diario de una Pasión, güey, esta se la tumbó a todo, le cayó el hocico a todos, güey. O sea, digo, y, o sea, más que nada yo porque, o sea, muy de acuerdo con lo que dice mi canal, digo, yo nunca, o sea, no soy homofóbico ni mucho menos, o sea, es algo que yo nunca he entendido, güey, o sea. Pero, o sea, yo respeto, yo digo, ¿sabes qué? Son tus gustos, a mí me gusta el morado, a ti te gusta el rosa, muy tu pedo, güey. O sea, mientras no me moleste a mí o a mi familia, no hay pedo, güey. Pero no lo logro entender, güey, que al final de cuentas no necesito entenderlo, güey, pero eso, o sea, ver eso, ese estrés está muy bonito, o sea, porque he visto otras historias como la de El Secreto de la Montaña, entonces ahora es un par de payasos, pienso yo, entonces, nah, está bien. No, hasta me cayó el hocico, o sea, dices, wow. O sea, como dice la compañera que comentó, o sea, love is love. Ahora sí ya me queda claro ese concepto, ¿no? O sea, pero no, muy, muy bonito. No pensaba que fuera a doler tanto. Y hasta vale. Eso no es incómodo ver el capítulo. No. O sea, tú lo estás viendo y no lo ves raro. O sea, no ves nada extraño que digas, están exagerando, digo, o algo así por el estilo. Pudieron haber usado. Si hubieran puesto, cuando están cenando, la escena del espagueti, como la dama y el vagabundo, de, ay, sí, se ha escuchado, qué pedo. Qué pedo, ¿no? O sea, ay, tu barba se enredó con la mía, ¿no? Qué pedo. Pero sobre todo ese último diálogo, cuando le dice. Le narra, o sea, vamos a hacer esto, me vas a llevar a la boutique, me vas a vestir así. No, güey, te rompe, güey, te rompe, cabrón, o sea, no puede ser tan mustio en la vida, güey, como para no sentir algo, güey. O sea, independientemente del sexo que sea, güey. Sí. Te rompe, güey, sí. te doblega, güey, ¿no? Exacto. Está muy poderoso el episodio. Lo que sí demuestra este episodio es también no sé cómo decirlo, el poder o la calidad de escritores que tienen, porque si puedes hacer en una serie de zombies infectados meter una historia de amor que tenga todo el sentido del mundo, que esté bien hecha, supongo que entonces lo que resta de la temporada tiene que ser más chingón, ¿no? Es pues lo que yo esperaría. Por lo menos va a tener muy buen contenido. Exacto. Quizá no va a tener la acción que buscamos o cosas por el estilo, pero el contenido pues sí se espera. Nos dejan, bueno, al menos a mí me deja muchas expectativas. Sí, espero que no la vayan a regar. A mí lo que me da miedo es que le dieron mucho tiempo a este capítulo y quede corta las demás historias que tienen. Pero te fijas que muchos aspectos del juego se los están brincando o los están poniendo en diferente orden, porque cuando pasas por ahí donde te entretienes, pues es matar personas o zombies, ¿sí? o infectados. De A a B, no lo necesitas en realidad para seguir avanzando en la historia, ¿no? Y sí, cierto, eso se me pasó a comentar eso también de lo del vino, de que el vato se chinga la copa así y el otro se la chinga igual. Dijo, ah, este vato hizo lo pinche mismo. Y sí, ya lo conocía, ¿no? Y sí, cierto, sí, sí te quiebra, cabrón. Podemos estar de acuerdo que si. A mí yo siento que sí le aporta a la historia, pero podemos estar de acuerdo que por lo menos le aporta a los personajes. Sí. ¿Los crece? Sí. Sí, sí, porque sí, te llama mucho la atención cuando este Joel simplemente, o sea, como que no quiere admitir el hecho de que sentía algo por Tess, güey. A lo mejor su mecanismo de defensa es ese, güey. ¿Sí? Es decir, ya, pues ya me hemos enseñado eso, o sea, y no se quiere romper el vato, güey. A lo mejor no quiere mostrar ese nivel de vulnerabilidad ante Ellie, güey, sobre todo porque Ellie es una extraña y no siento nada por ti, güey. Yo tengo que llevarte punto A, punto B, pero perdí mucho en el proceso, güey. Así es. Tiene que cuidar la reputación, güey. Yo pienso. Deja tú, se está protegiendo a sí mismo para no volver a sentir lo que sintió cuando se le murió Sara. O sea, no puede pasar por eso dos veces y por eso no se quiere abrir a querer a nadie más porque no quiere volver a sufrir eso. Exacto, porque sabe que en algún momento va a pasar. Exactamente. Que es lo que por el mundo en el que viven. O sea, la situación va a llegar a pasar, no puede encariñarse con nadie, o sea. entonces mejor pongo, pinto mi raya, levanto mi barrera y así es como me manejo. Son mecanismos de defensas del, uh-huh, del cuerpo humano. Pero bueno. Entonces, podemos decir que es un muy buen episodio. Para algunos no aporta mucho a la historia, a los personajes sí. Pero otra vez nos demuestra que tienen una calidad tanto de guión y no sé cómo si cinematográfico, no sé cómo decirlo, para contar historias muy chingón. Y entonces, pues lo que, ¿cuántos episodios van a ser de esta? ¿Sabemos cuántos episodios van a ser? Nueve, a la madre. Bueno, pues nos quedan seis. Vamos a ver El trailer del siguiente episodio está, se ve como que está más cargado de acción, iba a spoilear una pendejada, ya me callo. Bueno, ok, pues vamos a ver qué nos dispara la próxima semana, lo vamos a estar platicando aquí en los Mecha Brothers. Y oigan, ya llevamos 1:46 y todavía no llegamos al tema de la semana. Ya se chingó el tema, güey. No. Vamos a hablar. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, es viernes y de puente, cabe señalar, güey. Ayer, o sea, viernes 3 de febrero, güey. Y pues, hasta que el puerco aguante, güey. Nada más quiero comentar algo rapidito. Es que ya no aguanta. Algo rapidito que me pasó en la semana. Ah, la madre, qué fea imagen agarré. Microsoft hizo un anuncio de un juego en un evento que tuvo el... Ya no me acuerdo qué día fue. Tuvo un evento de todos los juegos que se avecinan para el Xbox, ¿no? Que lo quiero comentar porque es una experiencia que me sorprendió. Y lo más padre del juego es que, así como lo anunciaron, dijeron, ya está disponible para todos los que tienen Xbox Game Pass. Que el Game Pass, para los que no están familiarizados, es como una suscripción tipo Netflix. Entonces tú pagas cierta cantidad al mes y puedes jugar todo lo que esté en el catálogo de Microsoft en tu compu o en el Xbox, ¿no? Dependiendo la suscripción que tengas. Y este juego, del que quiero hablar, que se llama Hi-Fi Rush, lo anunciaron en su evento y dijeron, y ya está disponible para los que usan Game Pass. Entonces me emocioné y dije, lo voy a jugar en la semana. Y lo puse y acá está la llamada. No voy a la llamada. Dije, lo puse y no me di cuenta que solamente era para Xbox de nueva generación, que es el Xbox Series X y Xbox Series S y para PC. Yo no tengo un Xbox de generación actual, yo tengo el Xbox One. Dije, te lo voy a tener que jugar en la compu y me damos, voy a bajarlo allá. Bueno, pues a ver qué. Pero me apareció en la tienda del Xbox, en Game Pass, y venía la opción de jugarlo a través de la nube, Cloud Gaming. Dije, chis. ¿Será? Y que le pico. Se tardó entre 2 y 3 minutos en salir una animación de una navecita. Dice, no dice ni cargando, sale una navecita, ta, ta, ta. Corte A, empieza el juego. Chinga, de volada. Te pide el idioma, lo que quieras. Como lo iba a jugar con mi hijo, lo puse en español, ta, ta, ta. Y la verdad es que el juego está muy padre. Es como, se tardó menos que si lo hubiera bajado instalado. O sea, si como compras un juego de la tienda del... O bajas un juego del Game Pass, que se tiene que descargar e instalar. Güey, en 3 minutos ya estábamos jugando. Y no se cortaba y no había nada. O sea, ese sistema que tiene Xbox o Microsoft para jugar en la nube está increíble. O sea, yo ni siquiera tengo que comprar una consola de nueva generación. Digo, no todos los juegos están disponibles así. Pero no tengo que comprar una. Tienes que tener espacio en el disco duro. Exacto, no tengo que tener espacio. ActiveX, estaba súper emocionado que lo pudimos jugar. Jugamos hasta todo el primer stage. Es un juego de ritmo. Es un juego. Es un como un beat them up, pero tienes que estarles pegando conforme el ritmo de la música. Y eso también todavía le doy más puntos extras porque normalmente cuando juegas en línea puede haber algún tipo de delay. Y aquí no había delay, porque tenías que atinarle al ritmo y te da más puntos y vas haciendo combos y bla. Está muy bonito, es gráficos así caricaturescos. Si te gusta la música te va a gustar el juego. Está bastante divertido, es un futurista, salen robots. Por eso nos gustó, porque hay robots. Está muy padre el juego, pero la experiencia esta del cloud gaming, nunca lo había probado. O sea, tiene rato, ya lo había visto. Nunca me había animado a jugar, le dije, seguro va a estar muy lento, se va a tardar, no sé qué. Y me funcionó bastante bien, entonces ahí nomás... Ahora, ¿y qué ejemplo, qué velocidad ocupas de internet para poder jugarlo? Sí. No sé, la verdad es que sí tenemos aquí, pues, de internet decente. Y el Xbox lo tengo conectado por cable, entonces ahí no hay temas de lag ni nada. Y también yo supongo que eso también tiene mucho que ver, pero para mí la experiencia fue bastante buena. Y bueno, eso quería comentar que estuvimos haciendo esta semana. Y ahora sí, vámonos al tema de la semana. A ver, Coloso, preséntanos el tema. Ah, bueno, pues es que el tema de la semana radica justamente un poquito, o sea, un retrovertido, como mencioné anteriormente, ¿no? O sea, vamos a atacar esta inolvidable saga de lo que viene siendo el primer bebé Yoda que nos tocó en los 80s, ¿no? Y me refiero a ni más menos que a los Gremlins, a estos pequeñitos animalitos que todos les echaron la culpa de que si algo se descomponía en los 50s, es que fueron los Gremlins. Claro, ¿verdad? Los Gremlins que descomponen las cosas, ¿no? Cuando nadie te ve, ¿verdad? Estos pequeños duendecitos verdes que tienden a morder cables y ahí hacer que todos, nos volvamos locos, ¿verdad? Porque todo empieza a fallar, ¿no? O sea, traía de la mano Joe Dante, creo que es. Sí, ¿verdad? Joe Dante, el director. Es traída por nosotros en 1984, protagonizada por Zach Galifianakis y Phoebe Cates. Sí, y Corey Feldman, tengo entendido, uno de los cores. Digo, lo que me estoy acordando, güey. Y obviamente el principal protagonista de aquí, güey, pues son los Gremlins, ¿no? O sea, que esas criaturitas, güey, que tienen que obedecer a unas reglas básicas, güey. Son tres. Que es, a ver, platícamelas, no, ¿qué nos puedes decir? Ellos no, hay que aclarar, los Gremlins no acatan las reglas. Quienes cuidan a los, o son dueños de los Gremlins, son los que tienen que acatar esas reglas, las tres, claro, reglas básicas. Claro. Que una, no les puede dar la luz del sol. Luz brillante, la luz. Luz brillante, ajá. Sí, bueno, sí, luz brillante. El sol los mata. El sol, ajá, los mata. No robarás. Ah, no, solo no serás la esposa del prójimo. No los puedes mojar. Y no la los... tercera era que no los podías alimentar después de las 12 de la noche. Sí, así es. Correcto. Que no entiendo por qué específicamente a las 12 de la noche. Pues haciendo niña, el cambio de horario, qué pedo. Lo hermoso del asunto es que en la 2 se burlan de ese detalle, güey. Sí. O sea, dices, pues te vale madre, o sea, que te valga, o sea, al final de cuentas los problemas se te van a exponenciar, o sea, cuando pase lo que tengan que pasar, güey. O sea, que dices, como que en un momento en la 2 dice, a ver, espérame, si van en un avión y la chingada y de repente cambia de horario. ¿Cómo va a ser? Y le sale un gremlin de acá, le empieza a morder, güey. Ándale, pendejo, ya por andar preguntando, cabrón. No, me encantó esa parte. Ahorita pero bueno, platicamos de eso, que la 2 nos toma en serio, pero ahorita brincamos para allá. Sí, justo. Pero bueno, en fin, y como iba diciendo, ¿no? O sea, es pequeña sinopsis, si no has llegado a ver la película, lo cual es muy recomendable, está en HBO Max, pues va de esto, ¿no? O sea, es Navidad, resulta que es una familia tradicional gringa, güey, que vive en los suburbios gringos, güey, todo muy gringo, güey, que tengo entendido que están reciclando el paraje de Hill Valley, güey, tengo entendido que es Hill Valley. Ah, chis, ¿en serio? Sí, o sea, reutilizaron el pueblo, güey, y bueno, va de esto, o sea, te trata la vida de este muchacho Billy, güey, que pues tiene una vida normal con su novia, es un joven con aspiraciones muy ambiciosas, trabaja en un banco, su papá es un inventor, güey, es no sé, la típica rutinita, ¿no? O sea, de familia gringa, ¿no, güey? Da la casualidad que están en vísperas de Navidad, güey, y resulta que el papá, pues, se fue a una convención de estas cosas, pero se topa con el barrio chino, el místico barrio chino, güey, sí, que era muy misterioso en esos entonces, ¿no? Y da con la tienda a este señor, güey. O sea, le congul gratis, ¿no? O sea, ¿cómo era? Tiene capa de acetil, güey. O sea, no me acuerdo cómo iba el chiste de los Simpsons, ¿no? Pero el caso es de que, pues, que quiere comprarle un regalo a su hijo, güey. Y resulta que pues, oye cantar una criaturita, güey. Le pregunta qué es. Y le dice que no se lo puede vender. Y que dice que sí, que lo va a cuidar un chingo y total. No. Como tiene su actividad para vender, güey, su habilidad para vender, pues se lo trae, ¿no? Se lo jala, güey. Y pues cae como perrito, güey, o sea, lo trae y lo enseña y todos, ay, qué bonito, güey, es el Gizmo, ¿no? Se llama Gizmo. Qué bonito la chingada, güey. Y pues, ya después de haberle dado las reglas, que simplemente tenías una cosa que hacer, güey, bueno, en este caso tres, güey, Y aún así, de todas formas, la cagaste, pendejo. Y ya, pues de ahí desata toda la diarrea, güey, que te puedas imaginar, güey. Y el cagadero no se pudo haber esperado, güey. Y luego la evolución de estos personajes que comen después y luego se transforman en estas criaturas reptilianas todas verdes y asquerosas, ¿no? Y pues bueno, de ahí va la historia, güey. Y una muy divertida película, una de marca de los ochentas, güey. Que cabe señalar que o sea, de ser la película familiar, güey, tan icónica, o sea, un poquito seguida de esta tendencia de las películas ochentas, güey. Donde las películas eran aventuras familiares, o sea, sí. Después de salir del lapso de la guerra de la saga Star Wars, pues ya que se vinieron una serie de películas tipo Goonies, tipo esta, güey, no sé, güey, es que te introduzcan un elemento tan siniestro, güey, en la narrativa, güey, como la historia esa tan perturbadora del papá de esta chica, güey, que se le murió, se le rompió el cuello, güey, disfrazado de Santa Claus. Y qué oscuro, mil formas de vivir, digo, de morir. Exactamente. Y que también hacen burla en la 2. Cuando se sacó otra historia, y como que cada holiday tiene una historia esa mujer. Tiene un tema. Sí, no me digas nada, el día del presidente, porque, el día del presidente y el vato. Sí, ya se nos hizo tarde la verga, güey. O sea, pero bueno, o sea, eso es lo que nos encanta de esta saga, porque pues no se toma tampoco muy en serio, ¿no? O sea, y sin embargo nos pudo entregar una secuela de buena calidad, a mí, lo que a mí me parece, güey. Pero bueno, ya yo creo que ya hablé demasiado, ¿no? O sea, aquí no se puede hablar al respecto de los Gremlins. 1984, Joe Dante. Haciendo un comentario de que se vio en películas así como Goonies, Chris Columbus, que fue director también de Home Alone, de Mi Pobre Angelito, la 1 y la 2, escribió esta película. ¿Era? Y escribió Goonies también. O sea, tiene esa. Bueno, tenía su rachita, ¿no? Ahí en los 80s con esas cosas. Tipo John Hughes, ¿no? Una madre así. Ándale. La historia es basada en un libro, ¿no? Sí. Ah, sí, no sabía. No sabía. Sí, es un libro, no sé si qué tan apegado, porque el libro nunca lo leí ni nada por el estilo, pero sí era un libro, al menos la primera parte, no sé, la segunda. Sí, era un libro, pero nomás es la idea de los monos. Porque el término... Yo me quedé así bien traumado, no traumado, me dio risa lo de la historia del papá. Lo del papá. Del papá de la mona. Ya. Fíjate que te lo ponen en un punto de la película donde todo se está yendo a la mierda, güey, y de repente te meten ese elemento tan siniestro, güey, que dices tú, está bien fuera de lugar, güey, pero, ay, qué feo, güey, qué pinche fea historia, güey, pensé, dije, y ahora, estamos viendo una película, güey, donde los gremlins se están portando, pero perreadamente mal, güey. O sea, a una señora de la tercera edad con discapacidad, güey, le mandan a la verga, güey. Me gusta esa escena. Sí, o sea, dices tú, qué chido, porque pinche vieja era ojete, güey. Pero dices, no deja de ser muy siniestra, güey, o sea, y todo. Y bueno, o sea, no sé, o sea, se convirtió en un clásico del cine, güey. O sea, y fue para nosotros, o sea, fue lo que fue el primer bebé Yoda, güey, porque pues no me van a dejar el guismo enamorado toda una década, güey. O sea, lo mismo que está haciendo el bebé Yoda ahorita, güey. A ver, lo mismo, güey. Ahí les va, para los que no se acuerdan, básicamente la historia es esa, es una familia, ya dijo el Coloso, ¿no? Están acomodados. El papá es un inventor de pinches inventos que no jalan ni madres nunca. No, no, güey. El invento que va y le ofrece al chinito está genial, güey. ¿Era el humidificador o qué pendeja? No, era un cenicero que hacía que no oliera al cigarro. Que extraía el humo, ¿no? Dentro del mismo... No dejaba escapar el humo del cigarro, entonces no olía. Pues, pero eso se lo ofrece a un policía, ¿no? No, se lo empieza a ofrecerle... Bueno, sí, a todo mundo se lo empieza a ofrecer y llega a la tienda de este chino, no sé. No, al chino le ofrece un kit de baño portátil. Sí, que el limpia... La pasta de dientes. El limpia cosas, no sé qué, de viaje, no sé qué. Pero aparte de que los inventos estaban bien, no funcionaba ninguno, como los hacía el pitch bien raro. Vas en el camión, se te hizo tarde, ¿te acuerdas cuando te lavaste los dientes? Es una chingada, son de ese tamaño, güey. Pero bueno. No te has rasurado, mira, aquí te rasuras, qué pedo. El punto es que se le compra el mono a la fuerza, o no, o sea, el niño le ayuda, no sé ni qué es del chino. Nieto, ¿no? Pues supongo. Y ya se lo consigue y va y se lo regala a su hijo y feliz cumpleaños y la madre le explica las reglas y todo, ¿no? El tema es de que obviamente todo lo que te dicen que no debe de hacer o las reglas, pues se tienen que romper, pues si no, no tiene chiste, ¿no? Pero entre que le entregan al mono, al niño, al Billy, desde que empieza la película, güey, para mí la película tardó un chingo en que pasara algo. O sea, para mí fue demasiado tiempo en que realmente empezara la película de los Grimms, como que te mostraron demasiado a todos los personajes, pero bueno. Se cumple como en esas películas, ¿no? Se tiene que romper las reglas porque si no, pues no hay película, ¿no? No tiene chiste. Entonces aprendemos que con el agua se multiplican estas cosas y también aprendemos que si les das de comer después de las 12, pues se hacen malos, ¿no? Sí, pero, o sea, creo que, o sea, mira, Josué no me va a dejar mentir, él que estudió cine, güey. Pero, o sea, es parte de la narrativa, güey. A lo mejor a ti te desespera porque ya sabes la premisa de la película, güey. Pero no, o sea, me acordaba, el problema es que no me acordaba y como las vi la otra vez, es como que, güey, ¿a qué hora se van a convertir? Todo eso tuve que esperar. O sea, nos enteramos de que a la vecina, de que tenemos al vecino que no le gustan los artefactos foráneos. Tenemos a la vecina que no le gustan las mascotas. Tenemos que este vato trabajaba en un banco, que le gusta a la chica que trabaja en la taberna. O sea, sí entiendo que te van explicando a todos los personajes, pero para mi gusto empiezan muy tarde toda la acción, ¿no? Pero bueno, o sea... Fíjate que eso me demuestra una vez más que esta película a lo mejor no pudo haber envejecido bien, porque la promesa, güey, de que algo va a pasar, güey, tarda un poquito, sí, para la narrativa que se maneja en estas fechas. Sí te entiendo ese punto, güey. Exacto. Pero, o sea, por eso cuando queremos que nuestros hijos, güey, vean películas como E.T., güey, como esta, todos se desesperan, güey. Se aburren antes de llegar al... Ya, güey, o sea, la generación TikTok, güey, o sea, es desde que videos de 3 segundos y ya, sí, dámelo ya rápido, güey. La dinámica, sí, es diferente, sí. Pero, es muy diferente, muy diferente. Pero bueno, ya llegando al punto que ahora sí ya aprendemos esto de que ya sale Rayita, de que maltratan al Gizmo y bullying. Exacto, y empiezan a hacer de las suyas y empiezan a atacar la casa, la película se convierte. O sea, el personaje de la mamá, realmente conoces a la mamá que defiende su cocina capa y espada. Me encantó esa escena. Sí. Y obviamente aquí hay un punto que hay que también recalcar, que es la producción de la película. Supongo que era barata o algo así, no sé, porque ves muy poquito o no hay tantas tomas de cerca de los Gremlins cuando son malos. Como que los ves un segundo nada más, los ves, o sea, la primera vez que sale el Gremlin, de hecho no ves a los Gremlins malos hasta cuando el si mal no recuerdo, hasta que el Billy se corta, no me acuerdo con qué, la mano. Sí. Y va a curarse a la enfermería. Ah, porque ya encuentra muerto al profesor de ciencia. Sí, y va y se quiere curar en la enfermería y abre un gabinete y sale, donde lo va a abrir, se abre solo el gabinete y sale un gremlin y hace, ¡ah! Y lo asusta, ¿no? O sí, sea, claro. Es la primera vez que lo ves, porque todo nomás he visto la mano, la sombra, las orejas, así. No los habíamos visto. Es que esa es la promesa de Tiburón, no es tanto, o sea, sí fue modesto el presupuesto, creo que no pasó de 15, 20 millones de dólares a lo mucho. 11. ¿Fue de 11 millones? Ah, mira. 11 millones y recaudó 150 millones. Oh, oh, oh, oh. Esta es una inversión. Bien redituable. Sí. Pero mira, yo siento, a mí se me hizo bien rápida la película, o sea, no se me hizo que fuera lenta al principio, o sea, dura una hora 40, cuarenta y tantos minutos. Ajá. Porque una, o sea, tenías que ver, o sea, la señora esa que te dé risa, que una señora que anda en silla de ruedas, que no puede caminar y que va a salir volando por una ventana, que te dé risa, tienes que ver que es una culera. Tienes que ver quién es tu personaje y cuáles eran sus broncas. Es más cómico ver cuando ves todos los, o sea, a pesar de que todos los inventos del papá no jalan, toda la familia es bien chida de que lo sigue usando. Sí, lo apoyan y todo. Teléfono, chile, pum, y, rin, rin, rin, rin. ¿Por qué no usaste el invento? No, pues, es que estaba aquí cerca, ¿no? Y porque una vez que mojas al Gizmo con dos gotitas y todo lo que pasa, imagínate si lo metes en una alberca, imagínate si pasa esto. Entonces va escalando poco a poco, porque una vez ya que ves a los Gremlins, la película no para, es un frenesí de acción una tras otra, y para que te importe qué le está pasando a todos y cada uno de los personajes, tienes que pasar tiempo con ellos para ver qué están haciendo y así, porque llega un momento en que están con el, no sé si el vecino, el güerillo, que también es el niño que salió en Goonies, Este, que los está atacando en la ventana, o sea, ya sabes quién es y por qué está así. Y el señor que lo ataca a su madre, esa de la nieve. Ah, sí, sí. Su Paul Waller, también, o sea, te importa qué le va a pasar a quién y sabes a quién te vale madres y a cuál te duele o no, ¿no? Y como dices, esto tiene sus elementos de aventura, de comedia, de humor muy negro, de terror, sin llegar a ser parodia de nada y abarcando muchos géneros y con un entretenimiento increíble, ¿no? Y fíjate que fue la disruptora que se genera este subgénero, güey, de películas de entre miedo y de las pequeñas criaturitas, o sea, si te fijas, lo mismo que pasó con E.T., güey, con el tema del extraterrestre, el amigo extraterrestre que era bueno, güey, también esto, güey, o sea, también sacó que Trolls, que es ¿cómo se llama la que se burló Rafael de Critters, güey? Critters. Y, o sea, un chingo de películas así, güey, o sea, dio pie a que los ghoulies, güey, los ghoulies, los del retrete, güey, el que te muerde ahí abajo, güey. Oh. Y es Sí, o sea, dio vida a este subgénero de películas de los creepy crawlers, creepy crawlers, como le llaman ahí, pues, en el gabacho, güey. Es y pues, pues, o sea, la primera que fue fue los Gremlins, güey. Y pues producida por Steven Spielberg, güey, o sea, tiene toda la mano de Steven Spielberg, güey, o sea, toda la producción, la música, la musicalización, güey, etcétera, güey, o sea, la música compuesta por Jerry Goldsmith, que es el mismo compositor de Rambo, y que después vimos a Rambo en la siguiente película, es una nota muy chida. También me gustó mucho, o sea, obviamente para el 80 y tantos, incluso para el 84, los monos están muy bien hechos. Sí, y en momentos tú ves que están caminando. O sea, hay veces que sí dices, es un pinche mono que lo están moviendo, pero a veces que ves el movimiento muy articulado, muy natural y muy bien mezclado con las acciones y la edición para que tú veas cuando el guismo está manejando, ¿no? En el supermercado. Le pusieron muchos detalles en los ojos, en las cejas, y todo para que se viera muy natural. Muy expresivo. Fíjate que en el momento en que, por ejemplo, pasan escenas como las del cine, güey. O como las de la taberna, güey. Y te empiezan a invadir la risa, güey, que está haciendo, güey. O sea, digo, cállate, o sea, quiere decir que lo lograste, güey. O sea, que quiere decir que ya traspasaste, güey, ya transmitiste el mensaje, güey. Te está dando risa, güey. Y ya te deja importar un poquito, o sea, todas las maldades que están haciendo, güey. Y los efectos especiales, pues, todo es una sinergia perfecta. Sí tiene, o sea, no voy a decir que es perfecta porque sí tiene esos pequeños detalles, como por ejemplo cuando estaban caminando en la nieve, güey. Sí. Y dices tú, qué pedo, o sea, se ve bien chafo esa parte, güey. Ahí puedes aplicar una netiña. La nieve es agua sólida, porque no se multiplicaban ahí, pero no me voy a meter en esos pedos. Yo creo que mi único problema que tengo es eso, que tarda mucho en que salgan los gremlins, pero como dice Josué, en cuanto salen, ya la película cambia totalmente de tono, o sea, ya es, como dices tú, es broma más broma tras, o sea, travesura más bien, travesura tras travesura más, cómo están portando mal, están fumando, están haciendo desmadre. Y se convierte totalmente porque los gremlins se ponen ropa de humanos, pues, ropa. Entonces como que le das esa, ¿cómo decirle? El fenotipo de un humano y te burlas de nosotros mismos, ¿no? O sea, el que está echando cigarro, el exhibicionista, ¿no? Que se abre la gabardina, obviamente no hay nada, pero se abre la gabardina. Hay uno que se viste de mujer. ¿Sabes? El que trae la pistola, que se pone pedo. La escena esta es de los que están cantando, güey. Se ponen ropa de invierno y están supuestamente cantando villancicos en la calle. O sea, siempre hay alguien que está haciendo algo como que lo que pudiera ser cualquier persona, ¿no? Y me encanta el que agarra la cubeta de palomitos, güey, y se hace una máscara. Como un casco, güey. Sí, sí, sí. Ese cuando morría, me encanta ese güey, o sea. Sí, sí. Y también que se pueden cantar la de los la Blancanieves, o sea, y como bien lo menciona en la segunda parte, es que es como la máscara, ¿no? De que se convierten en personajes de caricaturas en tu mundo. Es bien gracioso verlos, pero no me gustaría estar con ellos. Claro. Puedes valer madre, ¿no? Exacto. O sea, quieren caos. Quieren caos y divertirse. Sí, para las nuevas generaciones, digamos que son los Minions de nosotros. Pues más o menos, sí. Cambio, sí. más o menos. Y los niños igual se visten de mujer, hacen personajes y pero no, como que más, no hablan, güey, igual no hablan, hacen sonidos raros. No, más rebajado, muy rebajado, ¿no? O sea... Sí, güey, sí es cierto. Okay, no había visto, sí. Los minions no matan a nadie. Ah, no, eso no. Te matan de la risa nomás. Gente, a pesar de que es una película que nosotros vimos de niños, güey, realmente no es una película para niños. No, o sea, no, güey, no es. Feo. Sí, güey, cuando saca la sierra, no me acordaba de la sierra eléctrica de este güey. Sí. Y el otro defendiéndose ahí con un bat ahí batallando. Sí. O la, pero, ¿cómo se llama la que tira flechas? Se me olvidó la... La ballesta. Pero, ballesta. La ballesta. Lo rebajan, eso por ejemplo en la sierra, güey, o sea, sí tiene, o sea, es muy perturbador, güey. Pero lo rebajan desde que prende la sierra y se va con la sierra como caricatura. Cuando lo empuja, pues sí, se va y que se desconecta, pues sí. Sí, claro. Y cuando le están madreando el bate, como dices tú, y güey, dices, voy a morir aquí, cortas a Gizmo manejando como pendejo ahí, y todo hermoso. Sí, en un carro de juguete, sí, exacto, exacto. Sí. Oye, pero si está medio traumante la parte donde dices, ah, se quiere volver a reproducir este, güey, y toca la fuente, y luego le prenden la luz, güey, y luego se derrite. Y dices, me gusta, ¡ah! Me gusta. Sí. Oye, cuando se está, el final que se está quemando todo y los mismos se burlan uno de otro, güey. Porque tiene el hombre y se burlan los mismos. Sí, es como las ¿cómo se llaman las de Roger Rabbit? Las zarigüeyas, ¿o qué eran? Las zarigüeyas. Las zarigüeyas que también que se empiezan a reír porque se empiezan a pegar, incluso ya de muertas están riéndose unas de otras. Sí, que le dice el juez, le dice, le va a pasar lo mismo que a sus primas, las hienas, ¿no? O sea, pero porque se van a morir de la risa. Se van a morir de la risa, güey. Pero sí, eran de esas películas que eran hechas para adultos, pero le hacían el marketing para los niños. Igual que Robocop y Terminator, o sea, no eran acá, pero ahí vendían en los comerciales. Compra tus juguetes de Terminator, la de chingada. Sí, no, nos forjó carácter, güey. Sí. La verdad es que es una historia sencilla, funciona, tenía, no sé cómo decirlo, o sea... La nostalgia me la recordaba mucho mejor. No es que sea mala, la verdad es que la película no es mala. Pero siento que no envejeció bien, como dice Coloso. Es como el efecto nostalgia. Le pasó lo mismo que a los Thundercats o a He-Man, güey. No sé si te has puesto a ver He-Man o los Thundercats ahorita ya de grande, ya de viejo payaso, ya de chavo. Mira, He-Man no evolucionó bien, pero los Thundercats sigue teniendo su lugar, güey. Híjole, Coloso. Vamos a tener que hacer una especial de los Thundercats. Que dices, ay, pinche broso, ¿para qué hablas tanto? Hay unos episodios que están de que no mames. Pero no, fíjate, a mí sí me gustó. Como que sí conserva todavía. Siento que la 2 hay unos chistes que no los aprobaría ningún estudio. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Pero no, a mí sí me hace que un producto bien chido, muy bien hecho y está bien. O sea, yo la recuerdo. Me divirtió igual que la primera vez. ¡Hala! O sea, no sé, yo esa película la veía con mi papá, la tenía mi papá en VHS, en Beta, perdón, su colección de películas en Beta. Y de repente sí me acuerdo que vamos a verla. Me acordé mucho de cuando la veía con mi papá, me acordaba de los chistes, de todo. O sea, me acordaba de cuando pasaba un chiste y la reacción de mi papá. O sea, la parte nostálgica me fue muy bien. La viví, la reviví y estuvo muy padre. Como dijeron, está en HBO las dos. Si pueden, véanla, está bastante bien. Última cosa que quiero mencionar, que también me dio mucha risa y no me acordaba, la vi hace un par de años, hace mucho que no la veía, pero cuando está el señor, el papá está en la convención y está hablando por teléfono, y cada que corta está pasando algo con los inventos de todos, de que tienen un carro y que le están acelerando, lo cortan a la casa y después ya cuando regresan ya no está el carro y está la gente de que qué pasó aquí en el accidente. Sale el robot, sí, tienes razón. Sale un robot el robot, que no es el de viaje, no, el de Perdidos en el Espacio, o no, se parece mucho. Es Robbie, es el robot Robbie del Planeta Prohibido, güey. Ok, gracias. Me encanta que empieza a hablar y haciendo permutaciones como inteligencia artificial y que no, y al rato me voy. Sí. Todos los invertidos bien raros, bien chistosos. Y bueno, ¿qué más? ¿Algo más que quieran decir de la primera película? No, nada, o sea, humor negro, güey, satírica, es disruptivo para la época, o sea, muy buena, muy recomendable, pero, o sea, vuelvo a lo mismo, creo que a lo mejor no envejezó bien, o sea, vamos a recordar que hay generaciones del 2000 para acá, güey, hay gente de 22 a 23 años que dices, a mí qué, güey, esto qué, güey, o sea, so, nunca van a vivir lo que nosotros vimos en su momento cuando eran tiempos más sensibles, güey, más sencillos, güey, y que no había tantas cosas, no estábamos tan saturados como eso. So, esto creo que es un buen sello de los 80s, güey, sí, que debe quedarse como tal, güey, o sea, un icono de los 80s, güey, que entre muchos otros, güey, que también nos marcaron a nuestra infancia, güey. Y pues, o sea, es algo bonito, güey. Si quieres visitarlo, güey, como lo que es, güey, lo que acabamos de comentar, güey, como un sello de los 80s, güey, pues lo vas a disfrutar, güey. Si lo quieres disfrutar como algo nuevo, pues no es algo nuevo, güey, porque ya ahorita hay un chingo de cosas, o sea. No, pero si tienes. Perdón, Neto, dale. No, iba a comentar que de entrada, volvemos a lo mismo. La generación es muy diferente, la de nosotros a las de ahora. La dinámica de las nuevas generaciones, pues no le dan entrada a películas de este tipo o que son lentas, con inicios lentos, vamos, o sea, quieren rapidez. Y sobre todo, lo que comentaba aquí, que no sé si lo va a comentar más adelante o lo va a englobar, los chistes, las situaciones ya no encajan ahorita, o sea, ya no serían bien vistas, chistes sexistas, el bullying, güey, o sea, todo lo que da. El hecho que el vecino no le gusten las cosas extranjeras, güey. O sea, el malinchismo, o sea, discriminación, o sea, todos esos temas ya no encajan ahorita, o sea, difícilmente pudieses hacer, bueno, no, difícilmente, tendrías que hacer un remake total de la película o de la saga para que pudiera llamarle la atención y realmente perdería todo, o sea, es como a lo mejor va a ser un ejemplo medio burdo, pero no sé si recuerdan la serie de Slam Dunk que se la pasan la de básquetbol, ¿no? Sí, que se la fan. Pasan bulleándose y golpeándose y dándole coscornos. O sea, ahorita eso ya no se da en el anime, o sea, o en los cómics. O sea, y eso, o en Mazinger Z, güey, que era Oye, le oye pegando la sayaka, güey, frente a su papá, güey, el doctor Yumi, güey. Y, o sea, eso ya no Yumi, se va a dar, güey. O sea, ya un niño viendo eso, pues no le va. No le va a cuadrar, güey, no le va a gustar, va a ser difícil. Sí. Entonces, adaptarlo a estas épocas, no, y no sería ni buena idea, ni tampoco una buena expectativa de negocio, o sea. Pues es que tienen que, sí se puede, pero es complicado, no. Es complicado. O sea. Y sobre todo con el presupuesto que tenías en ese entonces. Bueno. Además, mira, Ghostbusters lo hizo y lo va a hacer, entonces. O sea, sí se puede, nomás es muy complicado. Falta que alguien le tenga tanto cariño a la serie como para poder sacarle lo importante. Y es difícil, ese es el problema. Mira, lo acabamos de ver ahorita, o sea, lo acabamos de lo que reseñamos en la serie de Last of Us, güey. Cuando tienes un buen escritor y la ejecución es buena, güey, cállate, güey. O sea, puedes plantear una historia de amor, güey, en tiempos de zombies, güey. Y te la compras, güey. O sea, que pase lo mismo, pero pues. Hay muchos intereses, güey. Sí, es una franquicia muy establecida, güey. Dices tú, ¿por qué le voy a invertir a una franquicia, güey, que no le va a hacer rico a estos vatos que son los dueños, güey? Y a mí, ¿en qué lugar me va a dejar? So, por eso no hay eso, güey. O sea, yo lo que le apego más es que dejar los productos tal cual como son, güey. Y, o sea, que te pegan a la nostalgia, güey, que te pegan sí. A esa pequeña cápsula de tiempo, güey, y dejarlo tal cual así como es. O sea, porque si quieres sacar otro producto, güey, va a ser un pinche bodre, güey. O sea, sí. No. ¿Qué me quieres vender? Es muy difícil, también, pero sí se puede. Las sensibilidades han cambiado mucho, y sí es cierto. O sea, antes hacían chistes de estereotipos. Ahí están los tres amigos. No, las películas de ¿Dónde está el piloto? Sí. Hot Shot. Hay estereotipos con nativos americanos, con los asiáticos, con los negros. O sea, y todo eso depende de la sensibilidad de las personas, de que puedan aceptar un chiste. Y los estudios ahora, pues, cuidarse mucho su trasero, tratan de buscar algo de que, bueno, o sea, como ahorita que vamos a platicar cosas de la dos que dije, nadie va a probar esto aquí. Yo creo que lo último que pudo ser suficientemente valiente para hacer algo tan ofensivo y aún así caer en lo gracioso. Lo último creo que fue la serie de The Office. Con ¿Sí la llegaron a ver, la serie de The Office? Sí lo ubico, pero no. Dos episodios nada más. Y yo también, yo poco. Ok. Bueno, ese vato es súper ofensivo con los estereotipos y la madre y todo eso. Y una serie de esas ya no la pudieras hacer tan fácilmente. No por... Porque los estudios se quieren cuidar. O sea, y vas a decir, esto es insensible y todo eso. Pero también a nosotros nos sabe rica una película de estas. Porque el factor de la nostalgia... Es por eso que cada quien dice, en mis épocas... ¿Por qué las épocas de nuestros papás, de los abuelos y así? Es porque todo lo que experimentas como joven... Todavía estás como que desarrollando tu cerebro, tu criterio, tu opinión, tu... Ajá. Exacto, entonces todo lo que se te presenta para ti es como que el auge de lo que estás viviendo y sí te hace como que súper genial. Además de que está bien chido que se queme y se derrita un pinche gremlin ahí en el agua. A mí me gustó, sí. Hay que rescatar ciertas cosas que pueden preservarse, güey, pero o sea, te doy tu punto de razón porque, o sea, dentro de 30 años, güey, va a haber más cosas, güey, que a lo mejor nuestros niños de ahora, güey, lo están experimentando por primera vez, güey. Y, o sea, dentro de 30 años va a decir, ah, son cosas viejas, güey. O sea, sí. ¿A mí qué, güey? Exacto. Sí. Y además, a nosotros nos explicaban las cosas como que nos lo decían y lo teníamos que hacer, interpretar y asumir y ya. O sea, explícale a alguien la historia del bueno, dile, yo le intento platicar a mis hijos la vida de Jesucristo y que lo mataron y todo. ¿Cómo? O sea, ya no está tan fácil. Antes te lo decían de que pues lo mataron y se resucitó y todo. Ah, ok, resucitó y todo. Ni siquiera sabes qué es la palabra, güey. Pero simplemente aceptabas lo que te decían. Exacto. Ahorita cuestionan más de que cómo y por qué y así. Exacto. Lo buscan en internet para saber la respuesta. También. Es correcto. Lo buscan en YouTube. Le preguntan a Alexa. Ah, sí, perdón, Alexa. Pues... Ahí está, yo digo que, como dijo Coloso, es algo de su época, no envejeció tan bien, pero si te tocó verla de morro, pues sí, la verdad es que al revivirla sí me la pasé muy bien, me gustó, puse mucha atención a muchos detalles que antes no. Los monos estaban bien hechos, o sea, a pesar de que son de látex, de goma, están muy bien animados, los efectos que usaron, pues obviamente prácticos para la época, aunque usaron un poquito de stop motion. La escena es donde salen todos a la calle, o sea que ya viene todo el ejército de Gremlins. Son de stop motion. De hecho, en HBO, si la ves en una tele 4K, puedes ver más, se ven más, ¿cómo decirlo? Ves más las marionetas, pues. Sí, se nota más. Sí. Ah, exacto. Pero véanla, pues. Algo que hicieron con el stop motion es que aceleraron un poquito más la cinta para que no se viera tan torpe. Pero el stop motion siempre le faltaba el blur, lo borroso de cuando hace movimiento. Y por eso se nota que es así stop motion. O la escena esta, la del cine, que me recordó un chingo las escenas de los Muppets, ¿no? Que graban poquitos y luego graban otros poquitos y luego ya todos los juntan en una sola toma, ¿no? Claro. Sí. Pero fíjate, o sea, haga el experimento de verlo como un análisis de lo que se vivió en esa época, güey. Y las deficiencias en comunicaciones y, o sea, imagínate que ya eres ciego, sordo, mudo y solo ves esa parte, güey, de nuestra época, güey. O sea, está duro, güey, está difícil, güey, pero si lo ves de esa manera, güey, dices, lo puedes apreciar por lo que es, güey. Pero si lo quieres ver como una historia nueva o algo así, pues no, te va a frustrar, güey. Y lo que acabas de decir, o sea, ya tienes Minions, o sea, ¿qué más quieres, güey? Pero si te haces a la idea de que te privas de esas cosas, güey, y olvidas todo lo que has visto hasta el momento, güey, yo creo que lo puedes llegar a disfrutar bastante bien. Hay recomendación, Mecha Bros, es vea la película con tele de bulbos y VHS. Ándale. Es correcto. Sí, es más. Ahí está. Sí, es más, sóplale el cassette, güey, y póngalo. Oye, bueno, ¿y qué pasa cuando una película es exitosa? Pues la secuela. La secuela. ¿Cuándo? ¿En qué año salió la 2? ¿En el 90? En el 90. ¿Y cuántos años ejemplo, después? Claro. Ah, perdón. 6 años. Sí, sí. Es un ejemplo claro de que las segundas partes nunca son buenas. No sé, güey. Es que no es como que la primera estaba bien fregona, pero sí tiene claro, sí. tiene un bueno, ahorita vamos a, para mí tiene un problema muy grande la 2, un problema grandísimo que desaprovecharon al Gizmo para mi punto de vista. Pero ahorita vamos a esa parte, ¿no? Entonces, okay. En el 90 sale Gremlins 2, The New Batch, o... ¿no? ¿Le habrán puesto algo en español? Es como que... No. La nueva generación. Gracias, Coloso. Déjame poner una bonita imagen y... Pues básicamente nos platican que ahora Billy y su novia viven juntos en Nueva York. Y la esposa, ¿no? No, todavía no están casados, son viven novios. Juntos. Ajá, son novios. Viven juntos. Muy open mind para los 90, ¿no? Sí. Viven juntos. En Estados Unidos era muy común eso. ¿Sí? ¿Incluso en los 90? De. Órale, qué padre, eso no lo sabía. Y bueno, ahora viven en Nueva York y están en un exitoso, pues de esos edificios inteligentes, súper inteligentes, que todo está automatizado y es robótico, pero curiosamente fallan muchas cosas, ¿no? También nos enteramos que el señorcito Don Chang o Chen, ay, perdón el nombre, no me acuerdo. Chunga. Lo quiere. Ese es el Willy no tiene que ver. Le quieren comprar su tiendita porque pues ya compraron todo el terreno de ahí para hacer el edificio y no lo quiere vender y total está enfermo, se muere y ya pues se quedan con el terreno y ya construyen este edificio y Gizmo estaba ahí, pero como ya no hay nadie, pues derrumban la tienda y él logra escapar, ¿no? Y se mete al edificio este que... Ah, no, lo agarran ahí unos científicos, ¿no? Y se lo llevan, sí. Curiosamente, al edificio este que es el edificio inteligente, donde curiosamente... Los gemelos, ¿verdad? Sí, los científicos gemelos. Donde curiosamente también ahí trabajan tanto Billy como... Se me olvidó el nombre de la chica, ¿cómo se llama? Kate. Trabajan ahí los dos, ¿no? El Billy ahora es diseñador porque le gustaba dibujar. Y es artista y la Kate da tours ahí en la torre. Resulta que es una torre, pues, multipropósito, ¿no? Hay gente que vive, hay oficinas, hay negocios. Y uno de los negocios es de los señores que se llevaron al Gizmo porque es un laboratorio biogenético o algo así. Trabajan con DNA de todo lo que te puedas imaginar. Es un laboratorio de un científico loco, prácticamente. Marca Acme, güey. Prácticamente, ¿no? Dirigido todo por Patrick Bateman, ¿no? O sea, literal es Patrick Bateman, ¿no? O sea, el American Psycho. Ándale, exacto. Así todo creepy el señor. Y obviamente aquí, pues, ya se dan cuenta que está ahí. El Billy, de alguna forma, va y lo rescata. Muy, muy increíble, pero bueno. Y obviamente, sabemos que si la película de Gremlins se trata de esto, de romper las reglas, pues, de alguna forma, tienen que romperse, ¿no? Más que ahora... dentro de un edificio, que al principio no me acordaba nada de esta película, ahora que la vi, no me acordé absolutamente nada más que ciertos chispazos de algunos chistes y gags, no me acordaba esto del edificio, o sea, al principio para mí no tenía sentido y después yo vi, qué inteligentes que lo hicieron ahí por toda la situación que esto conlleva, ¿no? El punto es que otra vez se rompen las reglas y sí, o sea, la forma en que se moja el Gizmo es tan bobo, güey. Es bien bobo porque está un conserje ahí tratando de reparar un bebedero y que no le hacen caso que pusieron un automatizado y cada vez que lo arregla sale un chorro de agua, ¿no? Muy grande y el Gizmo está tratando de esquivarlos hasta que no hay de otra y según él la libró y a lo mejor así se mojó, ¿no? Y salen... Pero le pega, cae como en una donde dibujan. Ajá. Y luego se va el chorrito de agua. Ah, sí, es cierto. Sí, donde ponen los lápices. Y luego le cae a Gizmo. Exactamente. Sí. Entonces, pues no, se equivocan, se reproducen, ya sale otra, vuelve a salir Rayita, busca la forma de comer después de medianoche, intentan crear como un conflicto después como que relación por conveniencia de la jefa o supervisora del Billy con el Billy. De meter una escena de celos ahí. Te muestran que el mero mero del edificio es un de esos típico magnate loco que tiene mucho dinero y solo piensa en ideas locas, tontas. El caos llega cuando por fin se mojan, obviamente, los gremlins. Se mojan y salen un chingo. Y el caos real es porque se meten al laboratorio este fregado donde tienen células de lo que quieras, ¿no? Entonces hay gremlins voladores, un eléctrico, güey, un vampiro vegetal, güey. El del murciélago se inventaron varios gags ahí con ese, con el logo de Batman. Que va porque Christopher Lee, Drácula, estaba en la película. Ándale. El Conde Dooku. Pues no sé, empiezan a jugar con todo lo que existe ahí. O sea, ya es donde dices, bueno, por eso lo hicieron aquí, por eso pusieron esto. Y te hace sentido, ¿no? O sea, hasta cierto punto es ridículo. Pero te hace sentido, le funciona la trama y entiendes que es pues para que la trama siga, ¿no? Nomás faltaban las pastillas de Chiquitolina ahí. Ya sé, oye, pero fíjate que me encantó el hecho de que se nota la evolución, güey. De todos los efectos prácticos, güey. El Gizmo se ve más adorable que nunca, güey. Y sobre todo sus antagonistas, güey. O sea, se ve, o sea, como que le quisieron imprimir. Ya no quisieron hacer, o sea, todos los gremlins así genéricos, verdes y iguales. Ah, no, o sea, había como que el tontito, el de los ojos así, que hacía visco. Mirolos. O sea, ajá. El como que el jefecito, ¿no? Como Rayita, güey, que sabemos. Y el fuertecito, ¿no? O sea, y el loquito, güey, inclusive. Sí. O sea, y todas estas personalidades que le quisieron imprimir a todos los gremlins, güey. Y luego cómo se ve traducido cuando se transforman sus contrapartes ya verdes y reptilianas y la chingada, güey. Es fecha en la que, por ejemplo, o sea, me pongo a ver esta le gusta mucho a mi niña, a mi Padawan mayor, güey. Es este, y le maté mucho de risa, güey, la escena esa donde están en la cocina, güey, que ya ves que pinche edificio, güey, tenía un canal de televisión, la chingada, sí, güey, y había un señor disfrazado de Drácula todo el tiempo, güey, o sea, y estaba ahí todo el tiempo, o sea, y de repente una señora, digamos, que estaba en cocina con Teresita, güey. Y ese episodio ese donde estaban cocinando y de repente, se va tanto la luz, sí, bueno, vamos a seguir, la chingada, de repente sale un gremlin y le empieza a hacer y le mata un chingo de risa esa escena a mi niña, güey, o sea, me hace que le repita un chingo de esos, pero es este digo, o sea, como incidentalmente, güey, quieren hacer estos gremlins más traviesos, güey, y sí, le echan toda la culpa al edificio, güey. De que, pues, bueno, es que explotaron el microondas. Bueno, es que activó los aspersores, güey. Y, pues, se mojaron y todo se fue al garete, güey. O sea, pues, una cosa a la otra, güey. O sea, da mucho pie a que las nuevas personalidades de los gremlins y luego lo que sucede todo en el edificio, lo que quieras decir, güey, que el laboratorio hace experimentos, güey. Y desata todos estos gremlins extraños, güey. El gremlins de las verduras, güey, ¿te acuerdas, güey? Sí, sí, de los vegetales. El eléctrico o el gremlin transgénero, güey. Sí. Sí. Pero ese sí me dio miedo. ¿Ese que se inyectó o qué tomó? Eran genes de los dos, pues. ¡De los dos! Sí. ¡Qué pedo, güey! Se veía así como que, o sea, no, como que no se inclinaba a ningún lado, güey, pero era más como que más femenino, qué pedo con eso. Y al final, el chiste al final, güey, donde se ve como que se va a casar, ¿no? Güey, y dándole besillos, y el vato como que le piensa y le dice, pues no sé tan mal, güey, no sé qué pedo. Entonces, son esos chistes que no funcionarían de otra forma en el día de hoy. Exacto. Ajá. Y de cambio de sexo del vato secuestrado, ¿no? Exacto. Ándale. El que se toma el cerebro película... y es inteligente y puede hablar. Ándale. Sí. La película está muy self-aware, está muy, muy... ¿cómo se dice? Está muy consciente de lo que es. Sí. Que desde el principio, en el logo sale el Bugs Bunny y el Pato Lucas. No me acordaba de eso. Empiezan ahí de que... Esto va a ser unos Looney Tunes y se convierte en unos Looney Tunes y hasta más, como el Piolín que se tomaba la pócima y se hacía un pinche pájaro gigante y que es un ratón gigante. O sea, todas las pócimas estaban ahí con esto es para hacerse vampiro, esto es para que no te afecte la luz del sol, esto es para que no sé qué. O sea, sabe que iban a hacer una parodia de sí mismo sabiendo que lo eran y rompen la cuarta pared de una forma bien... tipo Deadpool, cuando están tratando de dar el plan y que de repente los gremlins queman la película e interrumpen eso y luego sale alguien que es peor que la primera. Sale Hulk Hogan, ¿no? Regañándolos, sí. ¿No? Sí, qué feo con eso. Hay un punto anterior a eso donde sale un crítico de cine diciendo, no, es que ¿por qué hablando de la película de la 1? ¿Por qué la sacaron en video? Si este es mugrero, no sé qué. Y salen los gremlins y se lo empiezan a mostrar. O sea, cuando la Leonard Martin, güey. Cuando la película se ríe de sí misma, dices que esto ya es otra cosa, ¿no? O sea, porque no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo se da la libertad. Y no todo el mundo que lo hace bien. Y aquí es algo que explotan mucho. Y no tenían por qué hacerlo. ¿Perdón, Wata? No, cuando el inteligente está hablando y lo interrumpe el batido que está medio chisqueado, güey. Que le dispara. Es la escena del guasón, güey. Sí, ah, sí, qué pedo, dale, sí, es cierto. Dale. Adelantados de su época. Los de sí, mira. Güey, y el Gremlin, murciélago que se va y dejar la silueta perfecta de Batman. De Batman, sí. Pero es que a la vez también me cagué de risa, sí. Y que queda como una... gárgola. Una gárgola. Pero fíjate, es una película que no necesitaba hacer esto. Pudo haber seguido la misma ruta de la primera, pero pues es que, chingue su madre, los convertimos en Looney Tunes a todos. Como decíamos en la anterior, matan a la secretaria y ya está con el suéter rojo igual. Todos los experimentos bien raros que salían y que se transformaban en lo que estuviera la etiqueta de ahí. Y terminan haciendo de que aquí yo vengo a divertirme y que hagan lo que quieran. Y la película sabe lo que está haciendo, sí. Y te lo dice. Sabemos que estamos haciendo es que es peor que la primera, pero no nos importa. Y vas a seguir en esto. Y hay una escena, esa escena donde los Gremlins cortan la película y así, cuando la pasan por televisión es una escena diferente. Salen los Gremlins como que están moviéndole la antena de tu tele y salen ellos con la silueta así con la estática. Y cortan a una película de John Wayne, de en blanco y negro, y John Wayne los balacea y la madre y todo eso. Y luego pasan las noticias, interrumpimos la programación de su película, Gremlins 2, que parece peor que la primera, y luego, y después ya de rato ya sigue la película igual. ¡Órale! No, esa versión jamás la hemos visto. Yo no recuerdo que aquí en México hayan pasado eso. La segunda parte. No, pues yo... No, sí, la segunda parte sí la pasaban en Canal 5. ¿Qué? La primera sí. Las dos. Las dos. Hacían el sábado de criaturas y luego de repente, o domingo de criaturas, y las combinaban con los critters y con los tomates asesinos, güey. Eran los sábados que eran maratones temáticos. Oh, okay. Sí, ándale. Yo no sabía esa escena, que en el Blu-ray venía como special feature. Oh. Dije, a ver qué más hay. Y salió esa de que, ay, pues, está chistoso. Yo sí me acuerdo de esa escena de como de vaqueros. Sí, me lo acuerdo. Y yo no vi DVD ni nada, güey. Yo veía puro Canal 5. No, el 5, el servicio de la comunidad. Fíjate que mi papá sí me la rentó esa en el cine, o sea, del Benavideo, me acuerdo, güey. Y venía, o sea, del cassette, güey. O sea, y me acuerdo que venía la escena del Hulk Hogan, güey. Yo dije, pues qué pedo con esto, güey. Le daba la Hulkmanía. Fíjate que no siguió el lineamiento, o sea, porque lo que esperabas era de que, pues sabes que tiene esa rayita, güey, y sabes que es el máximo villano, es el Skeletor de este universo, güey. Pero en este lugar como que queda muy delegado, ¿no? Muy relegado, o sea, si te fijas, como que el rayita ya evoluciona en esta pinche cosa araña, güey, que nadie sabe qué es, güey. Pero, o sea, que toman más relevancia otros Gremlins como el inteligente, güey. Como el eléctrico, güey, o sea, todos esos toman más relevancia, güey. El transgénero, güey, no se ve, y más carisma, sobre todo, güey. El rayito siento que queda muy delegado, güey, si te fijas, güey. Sí, y aparte, como vimos de que eran Gremlins nuevos y con nuevas habilidades y muchas cosas, sí, queda muy, no solamente eso, también Gizmo quedó muy fuera de pantalla durante mucho rato, para que todos los nuevos vieras lo que estaban haciendo, ya es que el murciélago, el tontín, el que se hizo electricidad y que queda ahí con la música de espera. Ese es mi para mí parece... Bueno, dale corazón, dale. No, bueno, o sea, te digo, también es que complementando un poquito el comentario de Josué, que dice que también burlándose del hecho de que se burla hasta de Rambo, güey. Sí. Si quieres la guerra, conviértete en guerra. Y se pone la bandita, ¿no, güey? Para mí es el punto más débil, bueno, de los puntos más débiles que tiene la película es precisamente que desaprovechen a Gizmo, porque Gizmo aparece un ratito y luego ya no, güey, ya te olvidas de él porque toda la película son los Gremlins malos haciendo otra vez travesuras, lo cual es divertido, pero Gizmo no hace nada, güey, o sea, lo vemos un ratito que le están sacando muchas copias que no sé cómo no se muere, si le están sacando muchas con la luz del... ¡Ándale! Eso es muy brillante. ¡Ándale! Pero bueno, hay otra netiña por ahí. Y luego lo atan a las vías del tren para hacer la típica escena de que lo quieren atropellar. Y, o sea, lo están molestando 2-3 veces. Y ya, güey. Hasta que medio lo ponen disque a entrenar. A un entrenamiento muy chafa. No da risa. Y se convierte en Rambo. Se lo meten al piso. O sea, pero se convierte en Rambo. y no hace nada, güey. O sea, mata al jefe final. Si esto fuera un videojuego, sería el jefe. Bueno, de hecho tienen un videojuego y está padre. Mata a Rayita de un solo disparo, güey. O sea, no hay nada, güey. O sea, no vuelve a usar el arco. No le veo el sentido de que haya entrenado para que termine guardado en una caja de cartón para que no se vaya a mojar. O sea, yo siento que el factor gizmo fue totalmente desaprovechado. El final estuvo bien, decente, ¿entiendes? Pero en realidad el gizmo pues nunca salió, no brilló, no hay una escena que digas, ah, mira, aquí salió Bob. O sea, en la anterior tuvo su pedacito en el carro o cantando, güey, o cositas así. Y aquí siento que nomás lo pusieron y lo guardaron toda la película. Fue la causa. Pues sí, sí, el pinche gizmo lo dejaron ahí como que de en segundo plano. Y yo también me quedé con ganas de que siguiera usando el arco. Ándale. o que hiciera más cosas. Exacto. O que hiciera más cosas de Rambo. Y no me dijeron nada, lo empujaron mucho al pobre. Y así como que, pues no mames. Sí me dio risa de que la Kate se llevó al gizmo, al otro güey loquillo, pensando que era el gizmo, porque sí. Pues no se acordaba, ¿no? Y le empieza a atacar y le avienta cosas y la madre. Pero sí, este era un escenario con cosas bien improbables, con un magnate que cambió su personaje así en un minuto a otro, nomás para ver el desmadre de los gremlins haciendo payasada y media. Y que vuelven a traer al vato que no querían las cosas extranjeras con su esposa. O sea, como sí. Que totalmente... O sea, al final entiendes por qué tiene que estar ahí. Pero pudieron haber agarrado cualquier otro, ¿no? O sea, que hubiera tenido un amigo nuevo o no sé, güey. O sea, ese personaje estuvo de okis. Tenía algo personal con los gremlins. Tenía PTSD. Sí. Y quería sacarse la espina. Hay como comentario, tuvo un presupuesto de 50 millones y tuvo ganancia de más de 41. ¡No! ¡Ala! Te pasaste. O sea, no llegó. Bueno, tuvo pérdidas, al final sí llegó, porque entre monos, los juguetes, todo. Las licencias, todo eso deja, pero de puro cine no recuperaron. Bueno, y aparte antes, hasta muy reciente, cuando salían ya las ventas en video, era un segundo box office también. Sí. Y eso le pegaba mucho a las ventas también. Ay, güey, pues qué más. Algo que le pasó y que siempre me... Bueno, lo era muy común de las películas de los 80s, y esto es algo que dijo Tarantino, no es algo que a mí se me había ocurrido, ¿verdad? Donde los personajes son bien culeros al principio y de repente... Tenemos dos maridos. ¿Quién se murió? Tenemos dos zombies acá. El Neto es el zombie. Se está convirtiendo en cost... ¿Cómo se llama esa madre? Que en Cordyceps. ¡Qué feo! Pero me consta que Neto es de esas personas que ha viajado en carro, güey, dormido, güey, y ha sobrevivido para contarlo, güey. Como ahorita. Si usted no está solamente escuchando, venga a vernos en YouTube para que vea al Neto dormir. En el podcast. Ya en este episodio vimos a llorar a Coloso, a mí me están viendo dormir. Así. Un rato. Más sorpresas. Más sorpresas. Esperen más sorpresas en los próximos episodios. Oye, bueno, ¿qué tienen que platicar más de la saga de Gremlins? Pues te iba a decir de que los personajes de los 80s, así como le pasó a Bill Murray de los Cazafantasmas y le habla el magnate este, de que empiezan siendo con un personaje acá medio gachos y a mitad de la película de repente cambian así. Porque este güey de que era bien frío y de que nomás mandaba sus mensajes por video y que nomás quería el dinero y todo eso, de repente aparece, qué buen dibujo, sí, hay que ayudarlos, sí, hay que hacer esto y lo otro. Es un producto de la época, de todos los personajes empezaban así. También pues pinche Bill Murray y los Cazafantasmas, pues prácticamente está estoqueando a Sigourney Weaver, como se diga. Uh-huh. Y bueno, nomás quería decir eso. Me gustó mucho ver a Christopher Lee haciendo sus referencias de Drácula. Uh-huh. Y lo que decíamos en la reseña anterior, de cómo aquí meten los clichés bien cabrón y unos estereotipos con el asiático con todas las cámaras. Sí. Foto aquí, foto aquí, foto acá, y luego la cámara, y luego esto, y luego el otro. Y el el güey, el gremlin, en cuanto tomó la pócima para ser inteligente, sale con lentes. Sí, sí, sí, sí. Ya es brillante. Y cuello todo la madre, güey, o sea. Y empieza a hablar todo así bien coherente. Digo, oh, queremos civilización, la chica. Sí, pero, pues yo esa película a mí no me gustó tanto como la 1, güey. Tiene mucha ¿cómo decirlo? Fan service. Sí, sí, sí, tiene mucho fan service, sí da. Para la época, güey, o sea, nunca habías visto eso antes, ¿no? No, no, no, no. Sí, de hecho desde la 1 fue revolucionaria. Sí. Pero no sé, no me... Como que en la 1, como las imágenes eran más nocturnas, no se veía tan mal, güey. En la 2 sí se ve muy, muy patota. O sea, efectos especiales bastante chafones, para tener tanto presupuesto. Y los números hablan por sí solos, o sea, no le fue muy bien. A mí no me llamó tanto, yo me quedo con la 1, güey. La 2... Que pasó de que fue una acción directamente y no desarrolló nada a los personajes, o sea, por irse desde luego lado a los chistes, incluso desde el logo al principio, sí. Ya no te importaba lo que le pasaba a nadie porque ningún personaje fue desarrollado, y se dedicaron a eso, a entretenerte y a darte payasada tras payasada tras payasada, que fue muy cómico. Pero te lo recuerdas a muchos personajes, sí. A todos, el de la araña, recuerdas al eléctrico, recuerdas al... Repiten el chiste del exhibicionista, hacen un fantasma de la ópera. Ahora, ahorita regresando al tema de que qué podrían hacer ahora, en esta época, a lo mejor podría ser el de dónde viene Gizmo, de dónde lo sacaron. En vez de darle una continuación hacia adelante, una historia de un pre, un... Sí, un episodio cero. Sí, o sea, sí, exactamente. Pues ahí viene la serie esa animada, ¿no? De que va a ser en HBO Max este año. ¿Cómo se llama? La historia de los Mogwais, ¿o qué? ¿Algo así? No, pues a lo mejor es esa. Sí. Chance. Pero, o sea, la cagarían si empiezan a hacer como que el pinche Gizmo que hablara. Ahora, güey, es un pinche tema muy, muy controversial, güey. Porque, pues, o sea, ese factor adorable del personaje de Gizmo, güey. Y pues de que no habla y se ve muy bonito. Dice algunas palabras, si habla, bueno, dicen algunas, como los Minions, güey, dicen algunas palabras y les entiendes. Sí, muy pocas palabras, pero imagínate en la que, por ejemplo, el Mandalorian, güey, empiezan a hacer hablar que al bebé Grogu, el Grogu. Bueno, le faltan como 500 años, ¿verdad? Pues debe ser de capaz de hablar. Debe poder, ajá, porque el Yoda habla y la... Y al revés. Más difícil. Habla al revés. No cualquiera, güey. Más difícil. Al baño, pues, debes ir tú. Pues miren, ya llevamos casi 3 horas. Llevamos casi 3 horas, así que yo creo que ya vamos cerrando. No sé, comentarios finales de los Gremlins, Coloso. No, pues velo como lo que mencioné antes. No quiero verme muy reiterativo, pero como algo de su época. Sí. No lo quieras ver como algo experimental, porque no es nada, no hay nada bajo del sol. Pero, o sea, si como lo ves como la cápsula del tiempo que es, güey. O sea, y privarte del hecho de que eso era lo que teníamos en la época, güey, lo puedes disfrutar muy bien, güey. O sea, esto, productos como Goonies, güey, productos como E.T., güey, todo ese rollo, güey. O sea, lo puedes disfrutar bastante bien, güey. Pero como es, tienes que mentalizarte de esa manera, güey. Eso sí. Vas a ver algo que grita ochentas en todos los sentidos. Neto. Igual, si ya tiene pagada la suscripción, aviénteselas, Vea Bodas de Plomo, güey. Sí, haz de cuenta. O sea, son un par de películas que son palomeras. Como dices, un super ejemplazo de lo que fue la generación de los 80s, 90s. Ay, difícilmente digerible, a lo mejor para las nuevas generaciones, por lo mismo de los chistes y situaciones que se manejan. No es para niños. No. Para nada es de niños. A diferencia de los Minions. Y sí, yo creo que me quedo con la nostalgia. Yo siempre quise tener un Gizmo, güey, pero pues nunca lo tuve. no sobrevivían conmigo los pinches pollitos que te pintaban de colores, güey, qué chingados iba a sobrevivir un mo, güey, pero es divertida, chequen, yo le pondría a la saga completa, que son dos películas hasta el momento, pues a lo mejor un 6. ¡Hola! Pero independientes, neto. La 1 sí se lleva el 8 y la 2 sí es la que le da el bajón ahí con una mala calificación. Pero mi punto de vista, ¿no? Está bien. Claro. A ver, Mephisto. Pues es una idea muy muy original, sobre todo la primera película, estamos de acuerdo que es la mejor de las dos. La segunda, pues quiso hacer un chiste, pudiste haber hecho cualquier otro. Bueno, yo creo que se prestaban los personajes para hacer ese tipo de payasadas. Yo creo que la primera era para disfrutarse y de una forma más de, pues que te importaba qué le pasaba a los buenos y a los malos, y en la segunda era para nomás ver el caos, un episodio gigante de los Looney Tunes en carne viva, ¿no? Yo creo que a la primera yo sí le pongo su 8, la segunda sí yo creo que también le pongo un 6 y medio, yo creo por el factor nostálgico, porque sí es muy muy muy divertida, muy buen talento. Estaba viendo ahorita de que sí hay planes para sacar Gremlins 3, no saben si es secuela o reboot, pero los planes están desde 2013. Y el último declaración fue que en el 2020 dijeron que si la llegaban a hacer no iban a hacer CGI, seguirán siendo en marionetas más avanzadas. Y pues por lo pronto vamos a ver El Secreto de los Mogwai. Sale este año supuestamente en HBO Max. Y pues aquí las vamos a estar reseñando. Hay que verlos para que hagan más películas. Aprovechen el Flashpoint para que también reinicien todo. Eso. Don Francisco y todas esas series también. Pues la película, digo, así como hablaron los demás, la uno es historia. Tienes que ver toda la historia, cómo se generan los gremlins, de dónde vienen y la fregada. Y la dos es puro fanservice. Ya puras referencias. La verdad, yo recuerdo más muchas cosas de la dos que la uno. Por todo lo que tiene de fanservice, por todas las referencias, así es como la recuerdo. Órale. Muy bien. Y la recomiendas, supongo. Sí, la recomiendo, pero trátenla de verla como no una película actual con muchos efectos. Tiene efectos. Abran su mente. Y abran su mente. Perfecto. Pues yo me despido de las series. Bueno, de esta especial de este tema. Como ya dijo Colos, es algo de su época. Es algo que para mí es nostalgia. Las reviví, me trajo muy buenos recuerdos de cuando veía estas películas con mi papá. No, el guión y todo eso sí deja mucho que desear, pero es algo de su momento. O sea, eran situaciones diferentes, eran tiempos diferentes. Sí te diviertes. La verdad es que las dos me divertí igual con las dos, salvo estas cositas que ya piensas, ¿no? Ahora porque eres un adulto o chavorruco. Pero en realidad me divertí mucho viendo las dos películas, tanto por la nostalgia como por lo que son, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que las vuelvan a visitar. Están en HBO Max. Y se acuerden a ver qué onda con ese factor nostalgia ustedes. Ya nada más, lo último es el término gremlin. Es un término que usaban en, no me acuerdo si en la guerra mundial o dónde, para cuando se descomponía un avión, cuando algo no funcionaba, es que dicen que un gremlin lo hizo, ¿no? Y cuando se acaba la primera película te dice que antes de que llames al reparador, cuando te descompone algún electrodoméstico, revisa a ver si no hay un gremlin, ¿no? Igual vimos un guiño del término en el de la casita del horror en Los Simpson, cuando el gremlin se quiere deshacer del bueno, está desmontando el autobús de la escuela. ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí. Es igual. Entonces se supone que cuando algo no funciona, son los gremlins. Y tenemos un chiste ahí en el trabajo de que, ay, no jala, son los gremlins. En la dimensión desconocida sale un episodio también de que ven un gremlin en un avión, el papá de la Tierra Roca. Sí. En México algunas zonas le llaman los chaneques. Ándale, algo así. Pero... Oye, en referencia a los Simpsons también, en el capítulo de Krusty, que es malo, empieza igual, que va y lo compra en una tiendilla. Ah, sí. Sí, es más como de Chucky, pero sí es una tienda así como la del Gizmo, sí, justo. Sí, sí, sí. Exacto, pero bueno. Pues ahí están los Gremlins, esperemos que se haya recordado haberle traído, evocado ideas en su memoria, recuerdos, espero que gratos la mayoría, o chistosos, y ya se ha divertido tanto con nosotros viéndolo y recordándolo, y ustedes también. Ya despedidas, muchachos, vámonos, ya es tardísimo, vamos casi 3 horas de programa que les dimos esta semana. No sé, saludos, Coloso. No, por nada, o sea, a los típicos de siempre, ¿no? O sea, gracias a todos los podescuchos por habernos aguantado hasta estas horas de la noche, o días, o a la hora que nos estén escuchando. De preferencia, escúchanos en el carro, vamos a hacer un poquito más o menos su trayecto, ¿verdad? Y pues me quedo, o sea, saludando a otros podcasts hermanos, como el Garage del Tío Frig, güey, que esperemos que ya graben más seguido, güey. A los del No Es Tema, güey, que no es podcast, mejor dicho, güey, pongan, güey. Es a todos los del clan, obviamente, güey, es y a lo del panda, güey, que a lo mejor muy probablemente vayamos a estar ahí mañana en su casa, güey, sí, celebrándolo, güey, es comiendo rica discada. A la doctora Colosa, mis padawans, y al tejoncillo, no se me olvide, dar un especial su cachito estilo europeo en cada cachetillo. Vámonos. Muy bien. ¿Y las nalguillas? Obviamente, güey, pues dije cachetillo, güey. Perdón. Los cuatro pequeños. A ver, por cierto, ahorita que mencionaste el garage del Tío Freak, nos comentaron ellos, saludos tanto al Marva como a Octavilongo, nos comentaron en nuestro episodio anterior, el episodio 70, y lo voy a leer rápidamente, dice... excelente tema. Hablamos de la historia en los videojuegos. Dice, excelente tema. Dice, para que un videojuego sea excelente debe tener buena jugabilidad. Pero si hacen una función entre jugabilidad e historia, se transforma de excelente a legendario. Yo lo veo como cuando éramos niños, tenías tu figura de acción y te divertías jugando con él. Pero aparte, si la figura de acción también tenía caricatura, pues hacía la experiencia completa. Hagan especial de Metal Gear y me invitan. Un multipase a todo el staff. Y un besito a Mephisto, que se apasiona mucho hablando de Last of Us. Y contagia mucho su emoción. Saludos y que anden chido, el Marva. Yo no soy experto en Metal Gear, pero igual podemos invitarte a ti y podemos invitar al Kid también. Una camarada que le sabe eso. ¿Aquí alguien es fan de Metal Gear? El Neto no. Metal Slug. Bueno, podemos hablar de puro baby metal. Bueno, podemos luego hacer un especial de Metal Gear y nos traemos al Marva para platicar de videojuegos. Es que casi no hablamos de videojuegos aquí, pero tú vente, Marva, de algo platicamos. O nos traemos a Octavilongo y hablamos de Star Wars. Pero bueno, ahorita que lo mencionaste, gracias por habernos comentado. Me falta escribirte también ahí en tu podcast, pero bueno, luego lo hacemos. Neto, saludos y comentarios. Perdón, saludos y despedidas. No, pues saludos a todos los que nos escucharon en vivo, los que nos van a escuchar en el recalentado, los que nos vieron, los que nos van a ver y los que no, pásenle después a ver el programa. y pues bueno, nomás ahí saludos a mi esposilla que anda por ahí, todavía despierta. Mi chamaco que ya está bien rolado. Y pues a todos, yo quiero a todo el mundo. Eso, muy bien, Neto. Excelente. A ver, Mephisto, saludos y despedidas. Pues como siempre, un saludo a mi mamá. No sé si ya se fue. Ah, no, sí está ahí todavía. Saludos a mi mamá. Dice muy divertido y hasta la próxima. Dice, tengo que evadirlo para que no me castigue. Que nunca nos falla, a mi esposita Betty, a mis chukis también rolados, los que nos escucharon ahorita en vivo, a los que no van a escuchar en el recalentado, los que no nos van a escuchar, no les digo nada porque no me van a escuchar. y pues nada, es el siguiente episodio de los Mecha Brothers. Saludos. Excelente. Esperen sorpresas. Ya hace el chiste recurrente. Bueno. Guatan, ¿qué onda? Saludos y despedidas. Pues a mi esposa, Doña Watan, a mis gremlins que ya están dormidos. Se va a echar agua ahorita. Si no, hombre, se van a hacer. Oh, mejor no, sale más caro. Oye, puta, ¿nos aguantaste todo el episodio, güey? ¿Nos aguantaste todo el episodio? Es viernes. Ah, bueno. Mañana no trabajo. ¿Qué pasa? Han saludado al Tejón ahí que comentó ahí en el chat. Saludos a todos el clan. El patrocinador, que no lo has mencionado. Asegúrese con Better Safe Seguros. Sí. Ya. Es que es tu momento, pues. Es tu momento. No, no, ya fue mi despedida. Bueno, pues adelante. Excelente. Bueno, pues yo quiero pasar lista a toda la gente que nos acompañó en el chat, tanto de YouTube, que estuvo por aquí Marisela Goitia, jefecita. Jorge Cruz Cruz, que dice que nomás vino a saludar y se fue porque está preparando para cosas aniversario luctuoso de su papá. Entonces le mandamos un respetuoso y cálido abrazo. Este, claro. Que siempre viene, ¿no? Entonces saludos al buen Jorge Adrián Cruz Cruz. Por aquí también estuvo Fernando Estrada, estuvo el Tejón, que ama al Watan y que le dijo salud a Coloso. También estuvo Guillo por aquí. Este, y en Facebook vino alguien que se llama Viridiana Corpus, no sé quién es, y te comentó cuando dijiste Love is Love, te puso ahí like y todo eso. Entonces, pues bueno, saludos a Viridiana, no sé quién seas, pero qué bueno que viniste y te conectaste un ratito aquí. Saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon que están bien rolados. Saludos a todos los podcast hermanos, ya los dijo Coloso, también Life Anime Bo, Encode, suscríbase al canal de La Gata Gorda, el de Jim Lobo, ¿Qué Demonios? Podcast. Y pues, si me olvidó de alguno, pues lo siento. Ya dijeron el Garage del Tío Free, que sí está grabando, porque ellos también van a estar dando comentarios de su opinión sobre Last of Us. Entonces, supuestamente van a estar grabando más seguido. Espero que sí. En el anterior Esperemos. Platicaron del mercadito. Entonces, también a ver si vienen y hacemos aquí un crossover o algo. Y pues ya, estimado, pues escucha, gracias por habernos acompañado. No lo pudimos dar el episodio ayer, pero mire, 3 horas en viernes, así que no se pueden quejar, no se pueden quejar. Ni desvelados, sí. No, esos locales. Y además los cinco, todas y los Mecha Bros completititos, entonces bueno. Nos escuchamos la próxima semana. No, por favor, dele like a esta cosa. Decir, si se lo chutó, dele like. Y si no se lo chutó, como quiera, venga y dele like. Porque eso ayuda a que más gente vea este contenido y más gente se ría con nosotros o de nosotros, no sé. Y ya, es todo. ¿Algo más aquí a decir, muchachos? ¿Palabras finales de algo? Nada, los queremos mucho. ¿Tenemos ya el tema de la próxima semana o también va a ser sorpresa? Es sorpresa. Ok, no tenemos el tema. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana para más de los Mecha Brothers. Este, y ya, ¿no? Vámonos. Sí, vámonos. Bye. A chingazo, man. Vámonos. Adiós.